Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos están mirando. Sean todos bienvenidos. Vamos a transmitir desde Chimalhuacán, Estado de México. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite, pues una vez más, poder disfrutar del Santo Sábado desde aquí en su humilde casa. Queremos invitarlos para que ustedes también estén atentos y puedan invitar a otros amigos, compartir este mensaje con otros, para que la bendición no solamente sea para nosotros, sino para muchos que se preparen para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podamos vivir con Él para siempre. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, y a nuestro hermano Alejandro Maya también. Es el expositor de la palabra de Dios en este día, en esta mañana. Dios les bendiga. Ok, permítame, voy a directo meter aquí el tema mientras salude a los hermanos. Sí, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Dele la bienvenida aquí a los hermanos. Sí, bienvenidos, hermanos. Siéntense contentos y felices porque pues estamos un puñado, ¿verdad?, de hijos de Dios. Estamos aquí para adorarle, servirle también. Realmente parece que pues Dios no tiene hijos acá en México, pero sí. Amén. Dios tiene hijos en todas partes, ¿verdad? En todas partes Dios está levantando hombres, mujeres, niños, jóvenes, para anunciar el mensaje que tiene que ver en este tiempo, ¿verdad? Sobre el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo y el tercero, que es, ¿verdad?, denunciar a la bestia y cómo poder librarse de la bestia para no recibir su marca, ¿verdad?, su nombre, para no recibir el castigo, porque junto con al recibir la marca y también su número, recibiremos el castigo si nosotros somos desobedientes. Y eso es lo que queremos, amigos. No queremos que ustedes reciban el castigo que la bestia va a recibir y los que le siguen. El mensaje de los tres ángeles se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. Así es que para que lo busquen en su Biblia, y ahí van a encontrar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que debe de ser predicado también en este tiempo, ¿verdad?, donde la bestia que recibió herida de muerte sanó, y dice que todo el mundo fue tras ella, en pos de ella, y decían, dice, ¿quién como la bestia? Y realmente el sistema papal no va a ver quién lo va a poder parar, ningún gobierno, ningún país. Estados Unidos, que es el más fuerte, pero está debilitado, y como lo debilitaron, como el papado lo debilitó, ahora pues no le queda otra cosa que unirse con Estados Unidos, porque así está en la profecía, la primera, la segunda bestia, para trabajar junto y perseguir en el tiempo del fin, para someterlos todos a la adoración, a la obediencia, a la primera bestia, que es el papado. Así que Estados Unidos y el papado van a trabajar juntos en este tiempo del fin. Así está y así será, porque así nosotros creemos, porque está, pero ambos van hacia la perdición, a recibir su castigo. Un país protestante, el último que quedaba después de Alemania, pues ha sido debilitado. Y no solo eso, sino viene, está llegando a las maldiciones ya, está yendo hacia abajo, de pique, está cayendo. ¿Por qué? Porque se han apartado del Dios de sus padres, el Dios que los bendijo cuando fueron un país libre y un país soberano, un país lejos del papado. Entonces Dios los bendijo hasta llegar a ser una superpotencia. En poco tiempo llegaron a ser una superpotencia, pero ahorita están cayendo. ¿Por qué? Ahí vemos el ejemplo, el estar lejos de Dios, el dar la espalda a Dios, el pisotear su día de reposo, en pisotear su santa ley, que son los 10 mandamientos, que es la base de todas las leyes y leyes que gobiernan también el universo, porque todos los planetas, todos los sistemas que Dios creó son gobernados por leyes, leyes fijas que no se pueden violar, no se pueden, y todo obedece a Dios, todo obedece a Dios, todas las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza obedece a Dios. Solo el hombre es desobediente a Dios, el hombre racional, el hombre que fue creado en el sexto día después de la creación, ha sido desobediente a Dios. Pero todavía es tiempo de arrepentirse y de alejarse, de dejar todo y seguir al Señor. A través de su palabra podemos aprender muchas cosas. Bien, vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Alejandro Maya. Amén. Gracias. Vamos a sugerirles que si ponemos en silencio el celular, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Sino que va a ser un servidor. Sí, sí. Silenciarlo, porque estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ajá. Gracias. Porque para eso se requiere. Hermanos, pues estamos muy alegres, muy contentos de estar aquí en la casa de nuestro hermano Pedro, de estar transmitiendo para el mundo entero y para aquellos que en alguna ocasión vayan a ver este mensaje, que sea un mensaje de salvación, de discernimiento de los tiempos que estamos viviendo y de qué es lo que Dios pide de nosotros. El mundo entero está pensando y está viendo que algo está sucediendo, ¿verdad? Y la gente se pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Hacia dónde debo de ir? La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Amén. Amén. O sea, no tenemos una fuente insegura, sino tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos, esa es la ventaja. Y en nuestro estudio de esta mañana, pues es lo que vamos a ver. Vamos a ver una mirada profética. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Amén. Tú la inspiraste a los hombres de antaño, a los profetas, a las profetas, a los discípulos, aquellos que fueron fieles en agarrar tu palabra como tú se las diste. Y así, sin cambiarla, quitarle o alterarla, darle a las naciones, dársela a los pueblos, Señor. Eso es lo que tú quieres de nosotros. Tú quieres que estemos listos, preparados para escuchar tu voz y para hacer lo que tu voz diga en medio de todos los tiempos que a tu pueblo le ha tocado vivir. Y a nosotros, al final del tiempo, tenemos el privilegio también de escuchar tu voz a través de tu palabra. Amén. Y del don profético. No tenemos nada que temer, porque tú eres el Dios que ves el fin desde el principio, que conoces el futuro, Señor, desde la eternidad, y para ti, Señor, no hay ninguna cosa escondida. Acompáñanos con tu sabiduría, con la sabiduría de lo alto, con el discernimiento que da tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a tener un estudio, hemos cantado, hemos alabado a Dios. Amén. Nos da mucho gusto verlos, algunos de ustedes, y algunos de ustedes que no conocíamos, pues conocerles, ¿verdad? Y conocerles en persona. El título de esta mañana lleva por nombre, ¿cómo dice ahí? Desafiando al nuevo orden mundial. Desafiando la profética. Al nuevo orden mundial. Una mirada, ¿qué? Profética. Una mirada profética. Sí. Aquí tengo un libro desde hace mucho tiempo. Este libro lo publicaba en su tiempo, antes de que hubiera mucha apostasía. Es de la Pacific Press, de 1947, una editora adventista, ¿verdad? 1947, 10 años antes que la Iglesia Adventista teológicamente se dividiera, ¿verdad? Este libro, ¿cómo lleva por nombre? El mundo del futuro. ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1945 en el mundo? ¿Alguien se acuerda que estaba pasando en el mundo en 1945? Porque en 1947 se escribe este libro. ¿Sí, hermano? ¿Qué estaba terminando en 1945? ¿La qué? ¿Primera o Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Estaba terminando. Ya estaba el pueblo adventista ahí. Y miren, lo que encontré, este es un libro muy antiguo, es de 1947, es del siglo pasado. Y está dividido en tres partes, y en la segunda parte, el libro segundo dice, ¿cómo dice aquí? Vislumbres de un nuevo orden mundial. ¿Vislumbres de un nuevo qué? Orden mundial. ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo se empieza a decir, ahora sí vamos a vivir de una manera ¿qué? De una manera ordenada, bonita, hermosa, preciosa, surgen las Naciones Unidas. Y el mundo parece que agarra un nuevo orden mundial. La gente está diciendo, ya se va a establecer el nuevo orden mundial. Hermanos, siempre que hay una guerra y siempre que cae un imperio y sube otro imperio, siempre que hay conflagración de naciones, guerras y peleas, después la gente quiere ordenar las cosas. ¿Verdad? Así que no nos espantemos cuando la gente diga, ¡ay, se va a establecer el nuevo orden mundial! Siempre ha sido, y lo vamos a ver en la Biblia, siempre ha sido un deseo del hombre establecer las cosas, que haya paz y seguridad. Y que un poquito de gente gobierne a otros. Para que haya paz y seguridad. Esa es la manera del hombre, de que haya paz y seguridad. Así que desde 1947, los autores adventistas decían, me gusta leer los libros antiguos. Si usted es adventista del séptimo día, yo le recomiendo que lea los libros antiguos. Los de hoy es como leer un libro evangélico. Lean los libros antiguos, aquí se los traigo, esta es una muestra. Aquí se hablaba las cosas claras y directas. ¿Sí? Aquí se habla de las profecías, de Daniel, de Apocalipsis, todo eso. Los libros de antes. Estos libros todavía existen en las librerías antiguas. ¿Verdad? Pero se los quise enseñar. Vislumbres de un nuevo orden mundial. Posteriormente, leí un libro de un estadista americano, un político americano, que está muy metido en esto del orden mundial. Se llama Henry Kissinger. Aquí está. Pues más de algunos de ustedes ha escuchado de este señor, ¿verdad? Fue un político de la élite americana. Y su título, y el nombre de este título es Orden Mundial. ¿Eh? Orden Mundial. Nada más que uno lo trata en base a la profecía. Amén. Y este también está hablando de cómo se desarrolla la historia. Miren lo que dice aquí. Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia. Oiga, pero la historia la tenemos profetizada, ¿dónde? En la Biblia. En la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Aquí la tenemos profetizada. Aquí se nos dice de todos los intentos de los hombres que ha habido, de los imperios que suben y caen, de establecerse como un imperio, gobernar y mantener paz y orden. Y eso es lo que ellos le llaman su orden en el mundo. Una manera de gobernar de acuerdo a cómo ellos piensan que se debe gobernar. ¿Sí? Entonces, aquí están, ¿verdad? Lo que dicen los hombres, lo que se escribe a través de la Biblia. Y básicamente todo está sacado de dónde. ¿Sacado de dónde? De la Biblia, de la Santa Escritura. ¿Verdad? De la Santa Escritura. Desafiando al nuevo orden mundial. ¿Una mirada qué? Profética. Una mirada profética. ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? Amén. Las vamos a estudiar. Vamos a estudiar también varias citas del Espíritu y profecía. Yo creo que en este tiempo, hermanos, con 20 minutos, 30 minutos no es suficiente. La situación nos pide ver, tener una mirada profética para ver qué es lo que nos espera como pueblo de Dios y qué es lo que le espera al mundo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, el hombre siempre, los reyes de la tierra siempre han querido establecer su poderío. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Jeremías, capítulo 17, del verso 15 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. ¿Sí? Jeremías, capítulo... A ver, déjenme ver. Ok. A ver, ¿este es Jeremías o debe ser Isaías? Jeremías. Debe ser Isaías. Permítanme. Pero aquí nos habla de algo muy interesante. A ver. ¿Isaías? A ver, no. No, no es. Entonces, creo que no es el 17, debe ser el 27 de Jeremías. Permítanme un momento. Yo me puedo equivocar ahí en los temas. Jeremías, permítame, déjeme buscarlo porque yo le puse ahí Jeremías 17, pero déjeme buscarlo rápido aquí en la Ahorita lo vamos a ver. Debe ser, yo le puse ahí Jeremías 17. A ver, ayúdenme a buscarlo a ver si es ese. ¿Cómo debe decir, hermano? Ahí, así como está allí. Ah. Pero siempre les digo que verifiquen porque yo me puedo equivocar aquí, pero aquí está. ¿Verdad? Jeremías. Porque así me dijo Jehová. ¿Cómo? Así dice, ¿no? Porque así me dijo Jehová Dios. Porque así me dijo Jehová Dios. De Israel. De Israel. Toma de mi mano la copa de vino de este furor. Jeremías 25. Es Jeremías 25. Gracias, hermano. Sí, vamos a corregirle aquí. Jeremías 25. Gracias. Y empezamos, era el verso 16, 17. Gracias. ¿Ya estamos en Jeremías 25, hermano? Amén. Ok. Mis disculpas, pero vamos a iniciar. ¿Verdad? El título del tema es... ¿Desafiando a quién? El nuevo orden mundial. Es decir, una nación que quiere gobernar a todo el mundo. Que quiere imponer sus maneras de que los hombres vivan, coman, adoren, compren, vendan. Y a veces no es una nación, a veces es una alianza de naciones para dominar a todas las naciones. Vamos a ver si proféticamente esto se va a cumplir. Vamos a la Biblia. Porque así, Jeremías 25, gracias. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel. Toma de mi mano, ¿qué dice allí? La copa del vino. La copa del vino de este, ¿qué? Furor. De este furor. ¿Y qué dice allí? Y da a beber de él, de ese vino, ¿a quiénes? A todas las naciones a las cuales yo te envío. Ese vino es la copa de, ¿qué dice? Del furor de Jehová. ¿Qué es el furor de Jehová? Su enojo. El enojo de la ira. Jehová está airado con las naciones. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Y beberán. ¿Qué más dice? Y temblarán. ¿Y qué más? Y enloquecerán. Ahí está. A causa de la espada que yo envío entre ellas. Mira, el mundo puede estar planeando que te implanten un microchip, que te metan la vacuna y que te quieran matar y todo eso, pero Dios está al control. Amén. Amén. Y Dios dice en su palabra, ahí está mi copa, dice, esta es mi copa de furor. Y vamos a ver qué es la copa más adelante. Ajá. Dice, pero las naciones van a beber esa ira que yo tengo contra ellas. Y no solamente, una vez que la beban, temblarán, ¿y qué más? Enloquecerán. A ver, vamos a hablar un poquito qué significa esto. Ustedes recuerdan que en la Biblia se habla de el copero del rey. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? ¿Quién era un copero? Bueno, era el que guardaba la copa del rey. ¿Sí? ¿Y por qué un copero guardaba la copa del rey? Porque La copa del rey era algo que debían cuidar, que el rey no se envenenara, que le pusieran ahí algo, ¿sí? Y si ponían algo allí en la copa del rey, entonces los reyes, ¿qué podrían hacer? ¿O cómo se podrían comportar después de haber comido veneno? Después de haber ingerido veneno. Bueno, varias cosas. Podían temblar, podían enloquecer y podían morir. Es lo que les hacía el veneno. Miren, hay una cita en el Espíritu de Profecía que habla de la copa. Miren lo que dice. Recuerdan que cuando José, ¿verdad?, va con sus hermanos y ya se van de regreso, se van bien cargados con todos sus alimentos. Sabemos esa historia, ¿verdad?, de niños. Sí. Le metieron la copa del rey a sus hermanos, ¿verdad?, en medio del cargamento que llevaban. Cuando descubren esa copa, miren lo que dice el Espíritu de Profecía, página 231, dice: pero apenas habían llegado a las afueras de la ciudad cuando fueron alcanzados por el mayordomo del gobernador, quien les hizo la hiriente pregunta: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta copa en la que bebe qué? Señor. Entonces la copa del rey era algo bien resguardado, que la gente no lo podía tocar, ¿sí? Porque se la llevaron, supuestamente se la habían llevado, ¿verdad?, los hijos de los hermanos de José, pero se la pusieron. Entonces era algo muy, muy, vamos a ponerle así, muy cuidado, muy sagrado hasta cierto punto para ellos. Miren lo que dice: ¿no es esta copa en la que bebe mi Señor y por medio de la cual suele qué? Adivinar. Bueno, los egipcios pensaban que era eso. Vamos a seguir leyendo. Habéis hecho mal en lo que hiciste. Hermanos, si se descuidaba la copa de un rey, entonces, quería decir que los guardias no eran buenos guardias. Se suponía que esta copa poseía la virtud de descubrir cualquier sustancia venenosa que se pusiese en él. ¿Sí? Estamos hablando de la copa de Dios. ¿Cuántos hemos leído de las copas de la ira de Dios, que son las siete plagas postreras? Bueno, es que la gente debe de entender. Vamos a seguir leyendo. En aquel entonces, las copas de esta clase eran altamente apreciadas como una protección contra ¿qué? El envenenamiento. Contra el envenenamiento. ¿Entendimos para qué sirve una copa? Una copa era algo donde nada más comía el rey. Y si esa tomaba, perdón, el rey, y esa copa estaba protegida contra el envenenamiento, o sea, el rey podía asegurar que iba a tomar de esa copa y no le iba a pasar nada, porque era una manera para que mataran a los reyes, metiéndoles cosas malas en las copas. Entonces, en vista de esto, vamos a ver lo que dice acá arriba la palabra de Dios. Dice: porque así me ha dicho Jehová, me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Oh, está hablando en el lenguaje, ¿qué? De los reyes. Hermanos, la copa que tiene Dios en su mano no está envenenada. Pero está llena de ¿qué? De ira, de furor. Y cualquier rey que la fuera a tomar, miren qué le iba a pasar. Beberán y da de beber a todas las naciones. Y beberán y temblarán, ¿y qué más? Y enloquecerán. Entonces, hermanos, no hay manera segura para un rey cuando le llegue la copa de Dios. No hay manera segura. La Biblia dice lo que les va a pasar. ¿Cuántos creen en esa palabra de Jehová? Amén. Amén. La Biblia dice lo que les va a pasar. La Biblia dice: beberán, temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿Qué significa espada que yo envío entre ellas? Que es una espada entre ellas. ¿Qué dice ahí? ¿Va a haber qué? Va a haber guerra entre ellas. Porque cada una va a querer dominar a la otra y otra a la otra y otra a la otra. Y hermano, esa es la historia en la Biblia. De nación queriendo dominar a nación. Por eso, una de las señales del tiempo del fin, Jesús lo dijo en Mateo 24. Porque se levantará ¿qué? Nación contra ¿quién? Contra nación. ¿Y reino contra quién? Porque cada uno iba a querer dominar y establecer su orden. Pero Dios dice: pobrecitos estos. A cada uno de ellos, ¿verdad? Uno va a envenenar al otro y otro envenena al otro y lo mata y lo mata y lo mata. Cada uno tendrá que beber mi copa. Sigue diciendo la escritura. Verso 17: y tomé de la copa y tomé la copa de la mano de quién? De Jehová. De Jehová. Y di de beber a quiénes? A todas las naciones. ¿A cuántas naciones? Todas. A todas. Todo el mundo. A todo el mundo. Se está bien. Hermano, es lo que está bien. Las naciones, vamos a seguir leyendo, a las cuales me envió Jehová. ¿Y con quién empezó? Jerusalén. ¿Con quién? Jerusalén. Ah, en Jerusalén. Oiga, pero esa era la ciudad de Dios. Esa era la ciudad amada. Sí, era la ciudad amada. Allí se había dado el santuario, la ley. Allí se habían dado los profetas. Allí se había dado el sábado. Pero la ciudad de Jerusalén y sus habitantes dijeron, no queremos caminar con Dios. Queremos ser como las otras naciones de la tierra. Queremos beber de la copa que beben las otras naciones. Queremos poder, queremos dinero, queremos influencia. Danos un rey. Hermano, es que es muy sencillo. El pueblo de Dios, Dios lo llamó para depender de Él y su palabra. El cristianismo es tan sencillo. No son edificios, no son torres. Es obediencia a Dios por la gracia y el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Es el cristianismo. No son muros. No son púlpitos. Cuando Dios está ahorita llevando a cabo un juicio investigador en el cielo y no está viendo en dónde estás parado en cuestión de qué lugar, en qué lugar estás, está viendo si tu corazón está en armonía con la santa y divina ley de Dios. Es lo que está viendo Dios. Amén. Amén. Amén. Es lo que está viendo Él. Entonces dice aquí, vas a empezar con Jerusalén. Primero dice ahí, a Jerusalén, porque Jerusalén se enfocó tanto en la estructura, en lo material, que se olvidó de qué. De Dios. De Dios. ¿Por qué se olvidó de Dios? Es muy sencillo, porque cuando aquel verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué le hizo Jerusalén? Lo rechazó. ¿En qué sentido lo rechazó? Lo mató. Lo mataron. Lo crucificaron. ¿Sí? Lo crucificaron. Toma la copa de, y tomé la copa, verso 18, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, ¿y a quiénes? A sus reyes y a sus príncipes. ¿Y en qué iba a consistir la copa? Oiga, cada rey tenía un copero. El faraón de Egipto tenía un copero. Recuerden que José fue su copero. Nehemías era también copero del rey. Es decir, ellos debían de beber primero la copa. Si caían muertos, ya el rey se salvaba. Pero lo que nos demuestra aquí que ningún rey está a salvo. En cada nación que se pisotee la ley de Dios, ningún rey está a salvo. En cada nación que se vaya en contra de la ley de Dios, ningún rey está a salvo. Y cada iglesia que sea levantada y no sea su propósito exaltar por la justicia y la gracia de Cristo, la ley de Dios, tampoco esa iglesia está a salvo. También va a beber de esa copa, de la ira de Dios. Por eso Dios levantó en 1844 a la iglesia adventista del séptimo día. La levantó como un pueblo poderoso para exaltar la ley de Dios ante todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Amén. Que no se uniera con los reyes, porque si se iba a unir con los reyes de la tierra, entonces ¿qué iba a pasar con esa iglesia? ¿Los iba a poder amonestar? No. ¿Y es lo que ha pasado hoy, hermano? Hermano, la pregunta. Sí, adelante, hermano. En aquel tiempo, cuando ellos fundó la iglesia, sí. ¿No había iglesia? ¿O había iglesia? Así, ¿dónde se reunían? ¿En ¿templos? Casa igual, para templos. Ok, de 1844 a 1863, se empezaron a reunir en casas. En primer lugar, se reunían en casas. No, después... Después ellos le llamaban meeting house, no le llamaban templos, le llamaban casas de oración. Así es. Ah, meeting house, o sea, aquí usted en su casa podría ser un lugar simple y podían llegar. Pero ya después empezaron, y volvemos otra vez a lo mismo, empezaron a querer tener, como las otras iglesias, templos y templos y templos y templos y templos. Y su preocupación fue llenar los templos y no dar el mensaje. Esa es la realidad. ¿Por qué cree que ahora la gente se contenta con ir a un templo, pero le dice, vamos a la obra misionera? No, no, no, la obra misionera no. Yo voy al templo. Y Dios le dijo al profeta Jeremías, vete y predica este mensaje. Mi copa tú se la vas a dar a todos los reyes. Oye, pero Jeremías no dijo, pero tienen un copero. No, no, no, no, no, es la copa que yo te mando, que tú se las des. Y la van a beber, la tendrán que beber, porque se han separado. Y la primera que se ha separado fue, en, vamos a ponerle nombre, en ese tiempo Jerusalén guardaba el sábado. Sí. ¿Tenía profetas? ¿Creía el santuario? ¿Esperaba el Mesías? ¿Cómo se llamaba? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la primera que va a tomar mi copa será la iglesia, la ciudad santa, que se ha separado. Vamos a seguir leyendo. A las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en qué? Soledad. En ruinas, en soledad, ¿en qué más? Escarnio. En escarnio, ¿en qué más? Sí. En burla, ¿y en qué? En maldición, como hasta hoy. Oiga, pero Dios no levantó Jerusalén para hacer la niña de los ojos. No decían los pastores en ese tiempo, es que la iglesia, sea como sea, desperfecta como esté, es la niña de los ojos de Dios. ¿Por qué no dice eso ahí? Porque hoy están diciendo eso. Usted como esté en la iglesia, Dios la va a amar y cuidar. Imperfecta, por débil e imperfecta. Y la cita que da a entender la hermana Juárez, por débil e imperfecta, no es como la están interpretando hoy. Cuando la hermana Guaye, que dice, por débil e imperfecta que sea la iglesia, es el anhelo, es el cuidado de Dios. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A una iglesia que se ha olvidado de Dios? ¿Y que Dios la sigue cuidando? No. Está refiriendo a una iglesia que podemos ser débiles por alguna enfermedad. La hermana Guaye tenía 10 meses que no podía escribir, que no podía caminar. Pero ella hacía todo lo posible por escribir, y en ese contexto se dice, por débil e imperfecta que sea la iglesia, Dios la cuida y la ama, porque la hermana Juárez en su tiempo estaba haciendo las cosas correctas. ¿Amén? Amén. Pero hermanos, aquí nos muestra una cosa. Si dice, a Jerusalén le vas a dar mi copa. Verso 19. A Faraón, ¿qué más? Rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo qué, y a todo su pueblo, también les vas a dar de beber mi copa. Oiga, pero Faraón era el gran imperio, es un tremendo imperio, hermanos. Aquí, aquí traigo un libro, ¿dónde está? Está acá abajo, un libro que encontré en una librería de libros usados. Se llama Historia Universal para Niños. Historia Universal para Niños. Ya casi se caen. De hecho, se caen las hojas, mire. Pero me llamó la atención, lo hojeé y dije, lo voy a adquirir. Es un libro hecho en París. Y cómo se narran aquí de manera sencilla todos los imperios de la tierra. Y se toma en cuenta a la Biblia. Se toma en cuenta la Biblia, ¿verdad? Aquí habla de los habitantes de la tierra, la torre de Babel, ¿sí? Y aquí dice que Noé tenía a sus tres hijos, el diluvio, y dónde se fueron a vivir, los descendientes de Sem se establecieron en el Éufrates, los de Cam, en África, en Egipto, y los de Jafet se fueron a Grecia. Los niños tienen que saber la historia bíblica. ¿Amén? Amén. ¿Tiene que saber la historia universal? ¿Sí? Y esta es una manera muy sencillita de conocer. Y también por aquí está Egipto. Aquí están los hebreos. Aquí está Jerusalén. Aquí está Siria. Aquí están los egipcios. Porque la historia es el desarrollo de la profecía. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, aquí están los egipcios, en este, y aquí están los otros, bastantes. Esta es la historia, esta es la profecía en desarrollo, ¿verdad? Y este, no he tenido tiempo de componer ese libro, pero si a alguien le interesa, para que aprendan los niños la historia, y la aprendan junto con la profecía, porque ahí se habla de Egipto y de los grandes los grandes imperios. Dice, oiga, y a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. ¿A quién más? ¿Qué dice allí? Y a toda la mezcla de naciones. Oh, hay muchos que tienen miedo porque quizás su fe no está firme en el Dios que tiene el control todo. Y si el confinamiento se avanza más 2 meses, y si sí nos meten al ejército, y si nos meten y nos todo el tipo de prohibiciones, la gente está pensando eso. La gente está con miedo el día de hoy. Pero la Biblia es la palabra profética más segura. Amén. Mi Dios y tu Dios debe ser el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice, yo tengo listo mi castigo para todos aquellos reyes y naciones que se han separado de mí. Lo tengo listo. Ese es el Dios en quien confío. Amén. Amén. En este corazón debe haber esa confianza. Sigamos leyendo. Verso 20. A todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de ¿quién? Toda esa mezcla de naciones también van a beber ¿de qué? De mi copa. A Edom, a Moab, a los hijos de Amón. Verso 21. A todos los reyes de Tiro. Hoy, cuando tú vas a estudiar en la Biblia Tiro, Tiro fue una tremenda ciudad. Una tremenda ciudad. Era una ciudad tipo de un puerto donde todo mundo comerciaba. Parecía que esa ciudad nunca iba a caer, pero cayó. A todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón. Y fíjense, ¿se dan cuenta ahí? Reyes, reyes, reyes. Reyes, a los reyes de las costas que están... O sea, Dios le iba a agarrar su copa, iba a agarrar su copa y se las iba a dar a todos los reyes. Para que todos ellos, ¿qué? Bebieran, temblaran y ¿qué más? Y enloquecieran. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. No importa qué nación sea, la más poderosa, con el ejército más poderoso... Dios dice, de mi copa has de beber. Amén. Que están preocupados porque la privacidad en los Estados Unidos se está viendo atacada fuertemente en estos últimos tiempos. Por todo lo que está sucediendo. Y no solamente en ese país, en todos los países parece que las libertades están siendo quitadas y parece... que seremos súbditos y esclavos de lo que hoy se está llamando el nuevo orden mundial. Pero en el nombre del Señor les digo, Dios tiene una copa para todos esos reyes. Amén. Amén. Amén. Y confiamos en ese Dios. Amén. Amén. Si nuestra confianza está en ese Dios, hermanos, sabremos lo que viene, entenderemos lo que viene, pero el temor no nos invadirá. Seguimos leyendo la escritura. Dice, a todos los reyes de Tiro, verso 24. ¿A todos los reyes de dónde? De Sidón. ¿Verso 24? De Arabia. De Arabia. ¿Quiénes son los reyes de acá? ¿No son los musulmanes? Y la gente está pensando entre Occidente, entre africanos, los 5 continentes, los asiáticos, los europeos. Dios dice, no te preocupes. Oiga, pero ellos tienen el petróleo. Y si producen mucho, el petróleo baja. Y si no producen, y bueno, lo pedí el petróleo. Y Dios dice, ellos beberán de mi copa. Los de Arabia, todos los reyes de pueblos mezclados que habitan, ¿dónde? En el desierto. ¿Quiénes son ellos? Los de Oriente, los musulmanes. Hermano, tenemos un Dios que Él se encarga del orden que va a haber en la tierra. Amén. Es Él. ¿En qué privilegio es leer la palabra de Dios? Verso 25. A todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Lam, a todos los reyes ¿de dónde? De Media. De Media. Recuerden que Media después se unió con los persas y formó el imperio, ¿qué? ¿Medo? Persa. Dice, también. Por eso, esa es la fe que tuvo Daniel, es la fe que tuvo José, es la fe que tuvo Abraham. Porque ellos dijeron, ¿saben qué? En esta tierra no buscamos una ciudad. Buscamos la ciudad donde el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Y nosotros a veces tenemos miedo porque quizá pensamos o creemos que vamos a perder nuestra seguridad en esta tierra. Nuestros bienes. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Jeremías, agarra mi copa porque yo estoy sobre encima de todos los planes que tienen todos los reyes, incluyendo Egipto, Jerusalén, los medos, los persas. Yo soy Dios. Sigamos leyendo, qué bonita la palabra de Dios. Verso 26. A todos los reyes de dónde? Del norte. Del norte. Y vamos a ver en Daniel 11:40 al 45 que ahí hay un rey del norte. Y ese rey del norte es el papado en la escritura. Y dice Dios, yo estoy, dice, a todos los reyes del norte les voy a dar su copa. Amén. Y vamos a Daniel 11. Daniel 11, ¿sí? Daniel 11, al papado, hermano, yo sé, el papado está avanzando de acuerdo a la profecía, el papado va a imponer lo que tiene que imponer con su influencia en los Estados Unidos, la ley dominical, pero Dios dice, le tengo su copa también, ¿amén? Amén. Le tengo todo eso, Ezequiel, Daniel capítulo 11, verso 40, verso 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad. Ahí está el papado, ¿verdad? En el verso 40. Y vamos a entrar eso es el rey del norte, verso 40, ¿verdad? Y entonces el rey del norte, de ahí dice, se levantará contra él con una tempestad, con carros de gente de a caballo. Muchas naves entrarán por las tierras, inundará y pasará. ¿Entrará a dónde dice? A la tierra gloriosa, ¿verdad? Muchas provincias caerán. Estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Parece que ese rey del norte va, ¿qué? Va conquistando todo. Parece que el papado está conquistando todo. Pero Dios dice, tranquilo. Que tu fe sea en mí. Yo tengo la copa para dársela a todos los reyes de dónde. De la tierra. A todos los reyes del norte. Norte. Oiga, pero ¿qué va a hacer el rey del norte? Daniel 11:43. Se apoderará de los tesoros de oro, plata, manejará la economía mundial, ¿verdad? Preciosas de Egipto, los de Libia, de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte, ¿qué dice? Lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí está la ley dominical. ¿Por qué va a ser el papado? Dios dice, para él le tengo su copa. Bueno, qué privilegio es confiar en Dios. Dice, sobre todos los reyes del norte, incluyendo el papado de Daniel 11. Yo estoy al control, dice Dios. A todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos. ¿Qué más? Los unos con los otros. ¿Y qué dice aquí? Y a todos los reyes del mundo que están sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. A todos. Hermano, necesitamos pedirle a Dios que nos dé una fe. Que quizá hoy tenemos o quizá estamos empezando a tener o la tenemos y que nos la reafirme más. Vendrá un tiempo que todos los reyes de la tierra se unirán con el papado, bajo la influencia de los Estados Unidos. Pero estas palabras de Jeremías 25 tienen que ser nuestra esperanza. Porque mira lo que dice allí. A todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra y al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Quién es Babilonia, hermanos? El día de hoy. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 15? Apocalipsis capítulo 18, 17, vamos. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué dice? Babilonia la Grande. Bueno, ahí esta mujer que tenía en su mano. Vamos a ver. Verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano, ¿qué dice? Un cáliz lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Qué tenía ella? Una copa. Una copa para envenenar con todas sus doctrinas a todo el mundo. Pero Dios dice, tú tienes esa copa. Yo tengo una lista para ti. La Gran Babilonia, Roma, el papado, que engaña con idolatría a las personas, que engaña con un falso sacerdocio a las personas, porque los hombres se confiesan con el hombre. Todo eso Dios lo va a castigar. Y no solo eso, dice que fornica con los reyes de la tierra. Anda queriendo hacer Roma el Vaticano. Anda queriendo hacer con los reyes de la tierra su nuevo orden mundial. Y se le permitirá hasta cierto punto hacerlo. Pero Dios dice, Babilonia beberá también de mi copa. Miren lo que sigue diciendo, verso 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Bebed, ¿qué más? Embriagaos, ¿qué más? Vomitar y caed y no se levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. ¿Qué Dios iba a hacer con todos estos reyes? Los iba a mantener peleados, uno con otro. Los iba a mantener así, porque ellos no le iban a dar honra y gloria a Dios. Dios les daba la oportunidad. Verso 28, y si no quieren tomar, miren qué bonito dice el verso 28, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, amén. Pero qué seguridad en la Biblia, tenéis que beber. De mi castigo tenéis que beber. Por eso, a través de todas las naciones siempre ha habido un pueblo chiquito, remanente, pequeño. Amén. Amén, amén. En el tiempo de Babilonia, ¿cuántos son los que no se postraron ante la religión que ese imperio quería imponer en todo el territorio que gobernaba? Tres. ¿Y Daniel? Cuatro. Recuerda una cosa también. De acuerdo a la Biblia, esos reyes harán tanta presión, esos imperios harán tanta presión, que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Porque en el tiempo del imperio babilónico, muy pocos sucumbieron a la presión, porque ellos creían que Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que de Jehová era la liberación, que Jehová tenía a cargo el castigo de todas esas naciones. El remanente es poco. No todos los que se reúnen con nosotros a adorar, sábado tras sábado, en los templos, en las casas, van a pasar. Solo el que tenga su fe fija en Dios. Justo vivirá por la fe. Y la nación que diga, no, mira, yo no quiero beber la copa de Dios, el castigo de Dios. ¡Ja! La tienes que beber. Qué tremendo. Verso 29. Porque he aquí, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Dónde era esa ciudad? En Jerusalén. Y vosotros seréis absueltos. Oye, si yo vengo a castigar a Jerusalén, ¿ustedes creen que no voy a castigar a todas las otras naciones? Si Jerusalén se olvidó de mí, ¿creen que no voy a castigar a las otras naciones? Dice, vosotros seréis, ¿creéis que seréis absueltos? No seréis absueltos. Porque espada traigo, ¿qué dice ahí, hermanos? Sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto. ¿Dónde están los reyes? En la tierra. ¿Dónde está Jehová? Desde lo alto. Y cualquier nación que quiere ir controlando y finalmente gobernar e imponer y hacerse pasar por Dios sobre los moradores de la tierra, entonces ahí no te lo voy a permitir. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Amén. La idea del nuevo orden mundial es el control de los reyes de la tierra sobre los habitantes de la tierra. Pero Dios dice: no, yo rugiré desde lo alto. Amén. Amén. Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa. ¿Dónde es su morada santa? ¿Dónde decimos que ahorita está Dios haciendo un juicio investigador? En el santuario celestial. En el lugar santísimo, el santuario celestial. Sí, el lugar santísimo. Hermano, ahí está el control del nuevo orden mundial que Dios establecerá. Y no será mundial, será universal otra vez. ¿Amén? Amén. Donde el pecado no será más. Ese es el único que Dios dice: esto sí se va a llevar a cabo. El pueblo adventista nació en 1844 para proclamar la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Amén. Es decir, para proclamar el inicio de ese nuevo, ¿qué? Orden universal. ¿Por qué? Porque había un orden. Recuerden, en la Biblia, el Espíritu Profecía dice que en el cielo la primera ley que hay en el cielo, ¿cuál es? El orden. En el cielo había un orden. ¿Cuál era? Todos obedecían la santa ley de Dios. Amén. Los ángeles, querubines, serafines y los seres de los mundos no caídos, todos obedecían. ¿Quién es el que trajo un nuevo orden? Entre comillas. Exactamente. Satanás dijo: miren, el nuevo orden va a consistir en que la ley de Dios no hay que obedecerla y vas a ser feliz. Y eso es lo que tienen todos los reyes de la tierra. No obedezcan la ley de Dios, vete contra la ley de Dios. La ley dominical es eso. La ley dominical es, ¿sabes qué? Olvídate del sábado, pon el domingo, vamos a adorar todos el domingo. Es lo que dijo Satanás. Este es el nuevo orden. El nuevo orden lo impuso el diablo. Porque el orden ya estaba. Entonces el pueblo adventista nace para decir: este nuevo orden del diablo es no un nuevo orden falso. Necesitamos volver a aquel orden de la eternidad, donde se guardaba y se respetaba la santa ley de Dios. Ese es mi papel como adventista del séptimo día en esta tierra. Amén. No soy ciudadano eterno de este mundo. No espero una ciudad en este mundo. No espero tener todos los privilegios de este mundo. Si vemos nosotros, y lo que vamos a ver hoy va a ser la historia del pueblo de Dios a través de los reinos, y cada uno quiso imponer su nuevo orden mundial. Y vamos a llegar hasta el final, ¿está bien? A nuestro estudio de todo este día. Amén. Y vamos a ver que Dios siempre tuvo un pueblo que dijo: somos peregrinos, somos advenedizos. Porque el reino que el hombre reine sobre mí, el imperio donde el hombre reina sobre mí, eso no es lo que busco. Entonces, como pueblo de Dios, nacimos para exaltar la ley del reino eterno de Dios. Amén. Amén. Amén. Por eso dice allí: desde su santa morada, Jehová dice, Jehová rugirá desde lo alto y desde su santa morada dará ¿qué? Su voz. Oh, hermano, qué privilegio. Desde su santa morada dará su voz. ¿Qué le dirá a todos estos reyes? ¿Qué le dirá? Beberás mi copa. Amén. A todos los del norte, a todos los del sur, a los del este, a los del oeste. Beberás mi copa. Hoy no la quiero beber. La tienes que beber, diles, Jeremías. Rugirá fuerte contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, el estruendo de su voz. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra. Amén. De toda carne, dice. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Amén. Amén. ¿A quién va a entregar? A los impíos. A los que pisotean la ley de Dios. O sea, a ellos los voy a entregar. Si tú estás conmigo, si tú estás aceptando la justicia de Cristo, que es la ley de Dios por la fe en Cristo, a ti no. Pasarás pruebas, pasarás dificultades, pero a ti te voy a librar. Amén. El mundo hoy está con un miedo. ¿Y será que tal cosa que dijo tal personaje de la política, será que es cierto? Porque parece que sí nos van a controlar más. Sí, Dios va a permitir que te traten de controlar, a ver qué tú tan libre quieres ser en Cristo. A ver qué tan obediente quiere ser en Cristo. ¿Cuántas iglesias no hay cerradas el día de hoy? Este sábado aquí en la Ciudad de México. Todos. Pena, vergüenza, Dan, que estén cerradas. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde? Un Dios que no tiene poder sobre el coronavirus. Un Dios que está muerto. Un Dios que no puede mandar a sus ángeles a protegerte. ¿Dónde está su Dios? No hay Dios entonces. Que tenga el poder contra esas partículas malévolas, malignas, que obviamente el diablo manda y Dios permite que el diablo manda. No hay poder en Dios. Hermanos, y lo que estoy diciendo no es una afirmación, sino es una pregunta de lo que está pasando. Y vendrán más calamidades y más calamidades. Si con esta calamidad se cierran los templos, hermano, ¿qué va a pasar cuando venga otra calamidad más? ¿Y qué va a pasar cuando venga otra y otra y otra y otra? ¿Qué va a pasar? Es tiempo de que pensemos. Porque el Espíritu procede, dice que vienen más. Amén. Amén. ¿Y por qué vienen más? Porque el pueblo, los reyes, no quieren saber de la ley de Dios. No quieren saber. Hay corrupción dentro de todos esos gobiernos. Hay corrupción. Y Dios dice, bueno, ya no quieres saber nada de mí, te los dejo, diablo, son tuyos. Ellos te han decidido seguir. El diablo dice, son míos, sí. Pues ahí está, enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad. Es lo que está pasando ahorita. Entonces la gente confía en esos sistemas que se han apartado de Dios. No han querido reconocer los principios de Dios. Y el diablo dice, pues son míos. Y si hoy cierran los templos, que más o menos es algo ligero a comparación de lo que viene. Ponte a pensar dónde está tu fe, hermano. ¿Está tu fe en aquel que mora en el lugar santísimo? Que desde allí se reirá de todos aquellos que han desviado su fe del lugar santísimo, del santuario celestial. Se va a reír de ellos. Y va a decir, mira tú que pusiste tu confianza en el rey de Egipto, en el rey de Babilonia, en los Estados Unidos, en los reyes de la tierra, en las iglesias unidas con el Estado. Ahí está tu confianza. Pienso que esto que está sucediendo es como un termómetro. A ver, ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién confiamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Si vamos a seguir confiando en Dios o no? Y el horno se va a ir calentando. Una, dos. ¡Caliéntalo siete veces más! Dijo Nabucodonosor. No importa, dijeron aquellos hombres fieles. Amén. Sí, amén. No nos vamos a someter a tu gobierno. Tu gobierno que está en contra de la ley de Dios, le dijeron a Nabucodonosor. Ah, ¿sí, no? Nosotros tenemos un gobierno allá en el cielo. No se sometieron. Qué tremendo. Y el verso 32, miren cómo termina. En el verso 32, Jeremías capítulo 25, verso 32, miren cómo termina. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y escuchen bien, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 25, verso 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación. De nación. ¿Esperamos bien, hermanos? ¿Esperamos que las cosas mejoren? No. Sí, va a empeorar. ¿Qué esperamos? El mundo le está llamando hoy, ¿saben cómo le está llamando esto? Nueva normalidad. La semana me puse a teclearle en internet, nueva normalidad. ¿Qué es lo que te están vendiendo? La nueva normalidad es que vas a traer siempre ya cubrebocas. La nueva normalidad es que siempre traerás tu gel. La nueva normalidad es que tendrás que quitar los zapatos. Que comerás acá y los tuyos comerán allá. La nueva normalidad es que si alguien de tu familia está enfermito de algo, te lo van a quitar. ¿Qué nueva normalidad? Eso no es normal. Pero le están metiendo a la gente frases de un nuevo orden mundial que ellos supuestamente quieren que imponer. ¿Dónde está esa frase nueva normalidad? Por lo menos en la Real Academia Española. ¿Dónde está? La Biblia te es clara y la Biblia te dice, hermano, he aquí que el mal irá de nación en nación. Amén. Amén. ¿Y qué más dice? Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Grande tempestad, guerras, todo esto se levantará. Dios dice, yo estoy acá y yo me voy a reír de todos ellos. Se han apartado de mí, empezando con Jerusalén. ¿En qué podemos resumir esta parte de Jeremías 25? Por más que se mezclen las naciones para gobernar a los hombres y manipularlos y engañarlos, no lo podrán hacer. El único reino profetizado donde va a haber paz y seguridad es el reino de Cristo cuando Él venga. Amén, amén, amén. Él es. Y nosotros tenemos que entender que hoy las cosas pueden estar bien y mañana van a cambiar. Y no podemos estarnos dejando llevar por palabras de los hombres. Tenemos la palabra de Dios que dice, he aquí que el mal irá de nación en nación. Entonces mi confianza debe estar en Dios. Sí, habrá más control, la Biblia te lo dice. Hará que todos, chicos, grandes, pequeños, chicos pues y grandes, libres, esclavos, ricos y pobres. ¿Y ahora quiénes están afectados? ¿Ricos? ¿Están afectados hoy los ricos? No, los pobres. Bueno, los ricos están afectados porque no tienen más dinero. Más entradas, pues. Y a los pobres no les compran. No dejan trabajar. Bueno, no estoy diciendo que esta es la marca de la bestia. Estoy diciendo que va a haber situaciones que no estamos esperando y que, como dice la Biblia, van a afectar a todos, a ricos y pobres, pero la situación que habla la Biblia será la marca de la bestia. Y aquí estamos viendo que sí hay situaciones que pueden afectar a chicos, a grandes, a libres y esclavos. ¿Cuánta gente que estaba en las cárceles no la sacaron? ¿O no? ¿Cuántos ricos no perdieron? ¿Cuántos pobres hicieron más pobres? Esto es algo que Dios está permitiendo para que entendamos que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra y que mi seguridad está en el Dios de los ejércitos. Amén. Hablando de esta parte, si hacemos un resumen, todos estos quisieron imponer sus gobiernos, sus reglas. Aquí hay mucha historia, muchas naciones que se levantaron y cayeron. Aquí están, incluida la gran Babilonia, la final. Y dice Dios, de ellas me reiré de su nuevo orden mundial que el diablo quiso establecer, alejado de la Biblia, alejado de la palabra de Dios, en otras palabras, alejado de la ley de Dios. El diablo quiso imponer su gobierno fuera de la ley de Dios. ¿Y qué hay en guerras? Las guerras son matar, no matarás, es violación a la ley de Dios. Dios dice, no se puede así. Miren algunas citas de los libros de los pioneros adventistas en base a este capítulo que leímos de Jeremías. Dicen, hablando de ese capítulo, dicen, esta es la terrible muerte a la que se apresuran todas las naciones de la tierra. Para esa gran batalla, todos están, ¿qué? Armando. Muchos de ellos sueñan con la federación, es decir, una unión. ¿Y dominio qué? Esa es la idea del nuevo orden mundial. Muchos de ellos sueñan con eso. Pero Dios ha dicho, del dominio universal en esta tierra no habrá más hasta que venga de quien es el derecho y se lo daré, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Sí, llegará un momento en que la gente quiera quitar, te quiera hacer, te quiera presionar. Pero no es el fin. No buscamos eso. Esta otra cita también de otros libros de los pioneros adventistas. 11 de marzo de 1897. Esta es la terrible muerte a la que se apresuran todas las naciones de la tierra. Para esta gran batalla todos están armando. Muchos de ellos sueñan con la federación y dominio universal. Pero Dios ha dicho, el dominio universal en esta tierra no habrá más hasta que venga de quien es el derecho y se lo daré. La última revolución general será en la llegada de la simiente a quien se hizo la promesa. Amén. Cuando Cristo venga, entonces ahí sí será otra cosa. Que luego tomará el reino para sí. ¿Quién se quedará con el control y el poder de todo el mundo y de todo el universo? Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? El avance de los chips de geolocalización y que ya saben que aquí vemos tantos ahorita porque ahí con el chip y no sé qué tanta cosa, ya saben cuántos están. Todo eso que está pasando, que están usando Google y están usando Apple para ver cuántas personas están. Y en China que están poniendo una, ¿qué? Una pulsera. Una pulsera para ver cómo anda su temperatura. Y le están dando un código. Y si el código está en verde, ya se puede pasar. Y si está en rojo, no puede pasar ni al autobús, ni nada de eso. Todo eso es control. Pero dice, no lo logrará China. No lo logrará Rusia. No lo logrará Estados Unidos. No lo lograrán todas las religiones. Hay uno que lo logrará y es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y será un reino de paz. Hermano, ahí está. ¿Se acuerdan de la justicia. Estatua? Sí. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana dividida. Dice, después vi una piedra y deshizo todos esos reinos. Porque cada uno de ellos, y es lo que vamos a analizar, cada uno de ellos quiso imponer su manera de gobernar a todos, pero siempre le salió, como decimos acá en México, una piedrita en el zapato. En otras palabras, un obstáculo, un problema. Había un grupo de gente que le impedía lograr ese nuevo orden que ellos anhelaban. Y ese grupo de gente es el remanente de Dios. Es el remanente de Dios. Que siempre va a impedir y que Dios lo tendrá ahí para que el hombre no logre el control sobre el hombre. ¿Quieres ser parte de ese remanente, hermano? Amén. Amén. Dios nos da la oportunidad. Muchos, con toda la presión de cada nuevo orden que el diablo ha querido establecer a través de los imperios que han pasado sobre la tierra, muchos han cedido. Muchos se han doblegado ante estatuas. Se han doblegado ante las presiones de la Roma pagana, de la Roma papal. Muchos. Hasta el día de hoy tenemos a muchos doblegándose ante las presiones del ecumenismo. Pero habrá un remanente que esté esperando al Mesías. Amén. En el tiempo antiguo había un remanente que estaba esperando que Cristo se hiciera carne. En el tiempo de hoy estamos esperando, sí, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y tenemos que vivir con esa confianza, hermanos. Ezequiel 21, 27 dice, arruina, lo reduciré. Y esto no será qué? Más. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho. ¿Y qué dice? ¿Quién es el que lo va a entregar? Dios Padre le va a entregar el reino a Cristo Jesús. Amén. Sí, es a Él. No es a Trump. No es al presidente de China. No es a López Obrador. No. Se lo va a entregar por siempre y para siempre a Cristo Jesús. Dice, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Ahí está lo de las copas, ya lo leímos. Sí, ellos tendrán que beber de mi copa porque no quisieron mi ley. No quisieron mi ley. Entonces, vamos a repasar. ¿Te acuerdas de Daniel y Apocalipsis? Y sobre todo en Daniel. El primer imperio que vemos en Daniel, porque hay otros imperios antes de Daniel. Está el imperio de Asiria, el imperio de Siria, está el imperio de Egipto. Pero en Daniel, durante el tiempo de Daniel, Babilonia se quiso imponer como un dominio universal. Y Dios dijo, bueno, te voy a permitir hasta cierto punto que llegues, pero después de allí no. Después de allí no. Vamos a la Biblia, a Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Verso 1 y verso 2. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de ¿dónde? De Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos ¿a quién? A Joacín, rey de ¿quién? De Judá. ¿Se los llevaron de qué? De esclavos. ¿Se los entregó? Se los llevaron de esclavos. Y el rey les quiso cambiar la comida. Les quiso imponer la comida. Les cambió su nombre, ¿sí o no les cambió su nombre? Y les quiso cambiar su religión. Les quiso cambiar su identidad. Quiso ser dueño de la identidad que solo Dios te da al hacerte a la imagen de Dios. Oye, y un control tremendo de la identidad. La semana pasada el Senado de los Estados Unidos votó que ahora podían revisar todo tu historial de internet. Y varios dijeron, ¿pero qué está pasando? Estados Unidos, el país de donde tú eres libre, ahora te van a controlar y van a saber si tú eres un activista, si tú eres... Y te van a ir quitando la libertad. Todo imperio va a querer dominarte. Toda nación va a querer dominarte. ¿Es lo que hizo Nabucodonosor? ¿Cómo te llamas? Daniel. Bueno, a ti te voy a poner Belsasar. ¿Sí? Ananías, Adrán, Misael, Mesac. ¿Verdad? Todos ellos. Vamos a cambiarles el nombre, vamos a cambiarles la identidad. ¿Verdad? Sí, dice el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías, ¿qué? El control sobre la identidad personal. Eso es lo que le interesa a cada individuo. Y es lo que está pasando en China, es lo que va a pasar en varios lugares. Pero cuando el hombre empieza a controlar al hombre, Dios no lo va a permitir en su totalidad. Aquí lo empezó a permitir, está bien, pero cámbiale el nombre si tú quieres. Pero cuando el hombre quiso cambiar la religión del hombre, cuando Nabucodonosor quiso cambiar la religión y la fe de ellos, ¿les pudo cambiar el nombre? Pero no les pudo cambiar ¿qué? La fe en Dios. Hay algo donde el nuevo orden mundial, establecido cada vez por el diablo a través de estos reyes que no se quisieron someter a Dios, hay algo donde Dios dice, hasta aquí, no más. La arma que usó Babilonia fue la esclavitud o bien conocido como cautividad. Era esclavitud. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas y Reyes. En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos fueron los que, habiendo escapado a los horrores del largo sitio, perecieron por la espada. Entre los que todavía quedaban, algunos notablemente los principales, ¿qué? Sacerdotes. ¿Quiénes quedaban? Sacerdotes, oficiales y príncipes del reino fueron llevados a Babilonia y allí ejecutados como ¿qué? Traidores. Traidores. ¿Pero por qué Jerusalén fue? Este fue el juicio. Dios dijo, Jerusalén, mira, yo te puse como la que tú ibas a levantar mi ley. Pero no lo quisiste, te fuiste tras esos reyes. Y dice la hermana White, que se hicieron idólatras. Ah, ¿quieres idolatría? Vente, aquí está, te la doy. Se llama Babilonia. Allí tú puedes ser idólatra. Si tú eres mi hijo, pero te gusta la idolatría, te pongo donde está la idolatría. Hermanos, eso fue lo que pasó. Y algunos, aunque no les gustaba la idolatría porque eran muy poquitos, era un remanente, Dios también permitió para que se los llevaran, para que su fe fuera probada. Otros fueron llevados cautivos para vivir ¿en qué? En servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos. ¿Cuántos años vivieron siendo esclavos en Babilonia? ¿Cuántos años estaban profetizados? 70 años. 70 años. Y bajo y el plan de Nabucodonosor era meter esclavitud a todos sus conquistados. Dijo, así los mantendré. Pero Dios no permitirá eso, hermanos. Dios no lo va a permitir. Para siempre que dure un poder así. ¿Sí? Dice, hasta que vino el reino de ¿quién? Se los Dios dirá, mira, te voy a poner otro rey que te va a quitar a ti el dominio, te va a quitar el control de los otros. Y así ha sido esto. Y nosotros lo vivimos, por lo menos en nuestros países occidentales, cada 4, cada 6 años, ¿o no? Viene un gobernante, cree que puede mandar, quitar y presionar. Entonces, bueno, viene otro, y viene otro, y viene otro. Ahorita, porque hay gran misericordia, no hay muchas guerras. Pero sí, en varias naciones hay guerras, de que no le gusta en este rey, viene otro, viene otro, viene otro. Eso se llama ahora civilización. Pero desde el santuario celestial, desde el lugar santísimo, se llama la misericordia, la gracia que está siendo extendida para que haya paz y se predique este mensaje. Amén. Amén. Así que, en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de la cautividad, pues Dios mandó el don profético a través de Daniel. Dios mandó el don profético a través de Daniel y se lo mandó a su pueblo cautivo en Babilonia. Eran esclavos, hermanos. La arma que usó Babilonia para dominar al mundo fue la esclavitud. Se llama cautividad, pero fue la esclavitud. Fueron esclavos. Y en ese tiempo Dios mandó a profetas, específicamente en Babilonia, estaba el profeta Daniel. Porque en su misericordia, Dios se acuerda de los fieles. Amén. En 1500, Martín Lutero se dio cuenta que también estaba siendo esclavo de Babilonia, de Roma, y escribió un libro que se llama La Cautividad Babilónica. ¿Sí? Martín Lutero, aquí traigo el libro. Miren. Lo hizo hace mucho tiempo el Fondo de Cultura Económica de México. La cautividad babilónica de la iglesia. Porque la iglesia católica tenía de esclavos, usando todos sus ritos y costumbres, a los hombres de todo ese tiempo. Yo te pregunto, hermano, ¿estás tú cautivo con los mismos ritos y costumbres de los hombres? porque ese era el método de mantener esclavos a los hombres, la religión de Roma. Y Martín Lutero escribió este libro, La cautividad babilónica de la iglesia, lo mismo que estaba pasando al pueblo de Dios allá, en el tiempo pasado. Ahora, le voy a leer un parrafito nada más de lo que dijo Martín Lutero. Por muchos escritos, y uno de esos escritos fue este, lo odiaron. Porque hasta cierto punto Martín Lutero se fue en contra del nuevo orden que en su tiempo la Iglesia Católica Romana tenía sobre todo los reyes de la tierra. Ella dominaba. Ella dominaba las conciencias. Ella dominaba la comida. Ella dominaba las grandes extensiones de tierra donde se sembraba. La Biblia dice que se sentaba sobre muchas aguas. Apocalipsis 17. Ella decía: no veré viudez. Soy reina. Pero Dios tenía una copa preparada para ella y la tiene preparada todavía. Hermano, simplemente la historia se está repitiendo. Y miren lo que escribió Martín Lutero en este libro, que se titula La cautividad babilónica de la iglesia, la libertad del cristiano. Oye, hay muy pocos protestantes. Muy pocos. Todos los que están metidos en un templo, muchos quizá por ignorancia, otros porque sí saben, pero les encanta estar allí. Por lo menos aquí en México están unidos al Estado, es parte del vino de Babilonia, es parte de la cautividad babilónica. Ahí nos ponen cautivos ahorita, ¿dónde están? ¿Dónde están ahorita? Están de esclavos. ¿Qué les pasará a sus templos? Escuchen lo que dijo Martín Lutero. Oh pontífices, hablando de los papas, dignos de este venerado sacramento del orden, oh príncipes, no de iglesias católicas, sino de sinagogas satánicas, o mejor, de las tinieblas. ¿Cómo hablaba Martín Lutero? Cuando... Directo, sí. ¿Eh? Directo. Directo. Claro, sí. Un pastor de la AR, de cualquier AR, bautista, metodista, adventista, ¿creen que puede hablar como Martín Lutero? Ya le puede hablar. Ya le pusieron un buzón. Ya no. Bozal. Ya están cerrados, están callados. Son esclavos de Babilonia. Cautivos, y no solamente ellos, los mismos miembros, el pueblo está claro. Hoy el día el diablo está actuando con el papado y está llevando cautivo a toda la humanidad. Ahí está la profecía, lo vamos a estudiar. Los van a multar, esclavitos de Babilonia. ¿Y saben qué decía este hombre? La hermana Juárez dice que Lutero fue el hombre de Dios para su tiempo. Este hombre decía: huid, por tanto os les aconsejo, les decía a los jóvenes, huid, huid todos los que queráis vivir seguros, huid vosotros los jóvenes de ser iniciados en estos ritos, a no ser que estéis decididos a evangelizar, y si podéis convenceros de que este sacramento no os hace mejores que los laicos. ¡Huid! ¿Qué les decía Martín Lutero? ¡Huyan de este sistema de Roma! ¡Huyan! ¿Sabes qué ha inventado Roma? Roma inventó el ecumenismo. Roma inventó, vamos a darnos la mano todas las naciones, y este 14 de mayo el Papa dijo, todas las naciones orando para que se acabe el COVID. Y Dios dice, huid de ahí, salte de allí. Esta es la mezcla de las naciones de Jeremías 25, con la cabeza, el papado a la cabeza. Y Martín Lutero dijo, huyan de todos estos, no se inicien allí. Hermanos, el mensaje de Dios es claro y directo. Por eso lo quisieron matar muchas veces. Roma quería deshacerse, porque tanto como los jóvenes hebreos, ¿Qué eran cuántos? Tres, y tres, Daniel en el palacio. Cuatro. ¿Y Martín Lutero? ¿Cuántos andaban con Martín Lutero? ¿O andaba solo? Cuando fue a enfrentarse con el papado, ¿iba acompañado con todos sus amigos? Solo. Solo. O sea, humanamente solo. Sí, porque iba acompañado de ángeles. Así es, mi hermano Pedro, iba acompañado de ángeles. Poderosos ángeles. Tanto los jóvenes hebreos eran tres. Tres desafiaron el nuevo orden que quiso establecer Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y Martín Lutero, 1517, no tenía dos compañeros allí. Él estaba, ¿qué? Solo. Y él desafió el nuevo orden que ya había establecido el papado sobre todas las naciones de la tierra. Él quitaba reyes, él ponía reyes, tanta cosa. Él vendía tantas cosas que vendía. Pero los príncipes católicos lo animaron. Ah, sí. Tenían palabras de aliento. Bueno, es que en ese tiempo todos los príncipes eran católicos, ya después vinieron los príncipes protestantes. Pero los príncipes no se atrevían a levantar la voz contra el papado. Los príncipes. Pero este hombre que fue a la Biblia y encontró que el justo iba a vivir por la fe. Amén. Amén. Levantó la voz contra el nuevo orden que ya estaba establecido. Roma pensaba que era, ¿cómo se llama Roma? La ciudad, ¿qué? ¿Cómo le dicen? La ciudad eterna. Así le llaman a Roma, ¿no? Porque piensan que esa ciudad es eterna. ¡No! Roma le tiene preparado su copita. Dios se la tiene preparado. Es una de las plagas, de las siete plagas. El trono de la bestia. Roma no es la ciudad eterna. La ciudad eterna es la nueva Jerusalén. Amén. Hermanos, hoy hay necesidad, como dijo Martín Lutero, de huir de todos aquellos que están haciéndose amigos de Roma. Esta ciudad será destruida. Así de que en ese tiempo Dios levantó profetas. Dios levantó profetas en Babilonia, pero también el diablo levantó sus profetas en Babilonia. Sí, el diablo también. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Isaías. Jeremías capítulo 29. Vamos a la palabra de Dios. Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos, ¿qué dice allí? A todos los que están de esclavos. Eran esclavos, tenían que servir. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dijo allí? Van a vivir 70 años. ¿Qué les dijo? ¿Edifiquen qué? Casas. Casas. Habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os qué. Desminuyáis. Dios quería que en medio del cautiverio, su pueblo se hiciera qué. Grande. Porque de ese pueblo tenía que salir el Mesías, Cristo Jesús, no de otro más. Y procurar la paz de quién. De la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros qué. Paz. Si esta nación se mete en guerra, ustedes van a estar en guerra y en guerra y esclavos. Pero miren, Dios está al control de Nabucodonosor por ser desobedientes. Yo los hice llevar cautivos. Oren para que su esclavitud sea lo más ligero posible. Verso 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas. Estaban en disciplina. Que están entre vosotros. Ni vuestros adivinos. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Mira, hermano. Hoy el mundo está pasando lo mismo. Hoy el mundo está en la cautividad de Roma. Hoy. El movimiento ecuménico. Que es el que el que está hoy abrazando a las religiones, abrazando a los reyes de la tierra, el movimiento ecuménico tiene de esclavos a todas las denominaciones. Aquí está el nombre de todas las denominaciones. Aquí está el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí está cómo están desclavizados con el movimiento ecuménico. ¿Y sabes qué dicen los falsos profetas? No hay nada de malo que estemos aquí. Ahí salen. Dicen, sí, fuimos a Roma. Hermano, desde 1963, Concilio Vaticano II, tienen a los adventistas de esclavos bajo el yugo de Roma. Aquí está. Hay varios documentos. ¿Por qué crees que estos mensajes no se hablan en libertad? Porque mira, destaparon como el día de hoy, ¿verdad? Sí. Hay un virus más fuerte que este virus. Se llama ecumenismo y ese te tapa la boca. No puedes hablar contra Roma. No puedes hablar contra los enemigos de Dios. Ese virus llamado ecumenismo te ha tapado la boca. A todos los pastores, a R's. Así es. Pastores, miembros de iglesia. El mundo necesita saber quién está detrás de todo esto. ¿Necesita saber el mensaje vuestro? ¿Que la bestia está detrás de todo esto? Así lo dice Apocalipsis 18. Que Roma es la culpable de todas las muertes de la tierra. Lo dice la Biblia. Pero el ecumenismo les tapó la boca y se convirtieron en falsos profetas. Ahora, estos profetas en la cautividad babilónica, ¿qué le decían a la gente? O sea, ¿saben qué? Tuvimos un sueño y creo que ustedes no deben de sembrar huertos, no deben de edificar casas, no deben reproducirse, porque ya prontito nos vamos a ir. El profeta de Dios decía, son 70 años que vamos a estar aquí de esclavos, dijo Dios, por desobedientes. Y los otros decían, no, 70 años no, son menos. Es más, ni tengan hijos, porque ya menos nos vamos. Falsos profetas. Y el día de hoy, ¿cómo está de lleno de falsos profetas? ¿De verdad, hermanos? Así es. Parece que predican la verdad, pero es que es poquita mentira que va por ahí. Es una mezcla de verdad con error. Miren lo que dice allí. Algunos dicen, ay, dice, vieron sueños. Dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. Vamos a ver. Porque falsamente os profetizan ellos en qué. En mi nombre, hermano, no todo el que te venga a hablar de profecía. He visto tanta gente que hoy habla de profecía, hermano. Unos que dicen, no te salgas de la iglesia porque a pesar de que está ahí metida con Roma, es la iglesia de Dios. También ya les, bueno, le han puesto fecha a la venida de... Otros que están diciendo, 2031 viene Cristo. Otros que te están diciendo, ya llegamos a la época de las vacas flacas, ya. Otros tenemos 40 días después de la cuarentena para salir y ya estamos en el tiempo de angustia. Otros que están diciendo, David Gates dice que él tuvo una visión de los siete sellos. ¡Wow! Yo me sorprendí cuando vi su video, lo vamos a analizar en la tarde. ¿Ya tiene visiones? Y es profeta. Dice que se le mostró. Entonces ya es profeta también. Le va a hacer un lado a Elena Hedwig. Entonces la gente está siguiendo mucho. Yo no le llamo, discúlpeme, tenemos que ser claros. No es red, ha de venir. Es red, ha de mentir. La gente está siguiendo a personas. Y él dice, yo estaba leyendo Apocalipsis. Y allí, y se me mostró un pergamino y se me abrió. Y vi los siete sellos, vi que el caballo blanco era Dios. Y que el otro caballo era el diablo. Y que el otro era Dios. Y que el otro era el diablo. Una nueva interpretación de los siete sellos. Ahí está, su video, lo vamos a analizar a la tarde. El mensajero. Y viene un pastor de la organización y dice, tranquilos hermanos, vamos a seguir reunidos dentro de 8 días. Entonces, manden sus diezmos. PayPal. En la cautividad babilónica hubo falsos profetas. Que le decían a la gente, no son 70 años, son menos. Vamos a ver qué le pasaba a esos falsos profetas. El verso 9, Jeremías 29:9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué? Los 70 años. ¿Qué decía Jehová? Son 70 años, después de 70 años yo te voy a ¿qué? A sacar. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios dijo, diles que allí son 70 años de castigo. Que aprendan cuál es mi copa. Estoy enojado con ellos. Porque lo levanté para exaltar la ley de Dios. Y mira cómo se fueron tras ídolos, los ajenos. Son 70 años. La primera que tiene que sufrir es en mi ciudad. Hermano, ¿cuántos acuerdos hoy no hay con Roma a través de las Naciones Unidas? ¿Cuántos acuerdos no hay con Roma a través de las traducciones romanas que meten en las escuelas sabáticas? Ahí traigo algunos ejemplos que lo vamos a ver más al rato. ¿Cuántos acuerdos no hay con el nuevo orden mundial? Pero dicen, a nosotros no nos va a tocar nada. Cuando esté pasando algo, métanse a sus templos. Oiga, ¿pero cómo se van a meter si ya lo cerraron? Tenemos que hacer conciencia en libertad. Oh, hermano, Dios había dicho por el profeta Jeremías, son 70 años, se levantaron unos falsos profetas, dijeron, no, Jeremías es un engañoso, no son 70, es más, vamos a hacer planes, vámonos, vámonos ya. ¿Qué cosa? Y Dios dijo, son 70 años, yo los voy a visitar, después se van a ir a Jerusalén, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, hermano. Bueno, así he escuchado aquí, pues, que dice, bueno, pasando esto, hermano, hay que salir de la ciudad y ir ya lejos, ya dejar todo aquí, ya, esto ya no vamos a poder estar. Como dice, se vienen plagas, las plagas, y tenemos que salir al ¿cómo dicen? Las montañas. Bueno. Y, bueno, digo, ajá. La montaña, pero si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Si muchos están pensando que después de esto ya se van a ir metidos allá a una cueva. Ajá. Y digo, bueno, será... Hermanos, en la profecía nosotros sabemos cuándo hay que irnos ya. Ahorita... Debemos de salir de la ciudad, establecernos en el campo, un lugar fuera de la ciudad, no en la montaña ya, es decir, dentro de una cueva. Todavía, ¿no? Ajá. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando se dé ya lo de la ley dominical. Ahorita hay que salir de la ciudad y hay que estar ya en el campo. Para volver a regresar a la ciudad, no a vivir, sino a predicar. Ahorita lo único que tenemos es fuera de la ciudad, vivir en el campo para estar predicando en la ciudad este mensaje de advertencia. Eso es lo que Dios quiere. Ahorita. ¿Sí? Se da la ley dominical, habrá ciertas cosas que se habrá sembrado y podremos sobrevivir porque no se podrá comprar ni vender. Eso es la luz que Dios le dio al pueblo adventista. Y el pueblo que no ha entendido, que no ha conocido, pregúntenle cómo están hoy en la ciudad. ¿Están alegres? ¿Tan felices? ¿Tan seguros? Al vecino le da COVID, al otro le da COVID, al otro... Cierran... No. Y esto es una muestra que los pastores han estado engañando a la gente. Porque si estuvieran diciendo la verdad dentro de esta cautividad babilónica llamada ecumenismo, se hubieran dicho, hermanos, desde hace tiempo, vámonos, busquen su terreno fuera. Pero lo hicieron. ¿Cuántos escucharon a un pastor predicar eso? La verdad, la verdad. ¿Cuántos lo escucharon predicar? Puede ser uno por ahí. Pero yo creo que ninguno. Entonces, los falsos pastores, como dice allí, adivinos, no atendáis a sus sueños. Unos dirán falsos profetas. Unos dirán, vámonos. Serán dos extremos. Unos, quédate aquí, no pasa nada. Porque recuerden que años después... que iba a caer Babilonia, muchos no se quisieron salir, ahí se quedaron. Pero al principio Dios le mandó profetas y dijeron, van a ser 70 años, pero unos exageraron y se pasaron de 70 años, aquí nos quedamos. Dos extremos. no hacer caso, o cuando Dios dice hasta aquí es el límite, decir no, me quedo un poco más. Entonces vendrá el decreto de muerte, cuando se acabe la gracia viene el decreto de muerte, y entonces dice la hermana White, ahora sí, ahí sí, vete allá a lo más recóndito, ahí tendrás la protección de Dios. Pero muchos lo que están haciendo ahorita es irse a vivir a una cueva. Allá han metido 5 o 7 horas metidas hasta adentro. ¿Y cómo van a salir a evangelizar a la ciudad? ¿Cómo? Oiga, entonces Dios, ¿cómo nos quiere Dios? ¿Nos quiere comoditos? No, somos extranjeros advenedizos en esta tierra. Entonces, volviendo a este tema, hermano, gracias por su pregunta. No sé si haya quedado claro. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque muchos dicen, no, ya. Y se van a la ciudad. Y yo he conocido, se van, perdón, a de la ciudad, de vivir en la mera ciudad, con todas las comunidades, ahí metido donde no tienen ni agua, nada, y ¿qué van a comer? Y otros, muchos no quieren, ahora aparte, muchos en la ciudad, ahora no quieren salir. Ajá. Bueno, la comodidad aquí, pues sí, todo. Entonces, pues, claro, que sí, unos sí han salido, pero no se hallaron, pues se volvieron a rezar la ciudad. Ajá, ¿por qué no salieron? Porque no hicieron. Salieron por emoción, no por convicción. El que sale por convicción sale buscando dónde va a estar el agua, qué va a hacer para comer allí, qué va a sembrar. El que sale por emoción vende todo y dice: ay, ya vi, ya estoy en el campo, sí, está en el campo, pero no hay. Y a los moscos. Pero todo, no, es que ahí se sufre, pues, sabe cómo es el campo. Ajá, bueno, sí, el que ha vivido en el campo sabe, sí, pero quien nunca ha vivido, no, pues no se acostumbra. No, ve la idea, vuelven a rezar. Dos, tres días ya se quiere regresar. No, sí, hay. No es vacaciones. Yo conocí, sí, digamos, personas que han salido y ya se vivieron allí una noche y ya se fueron porque había ratones. Sí. O cosas así. Es que en el campo hay por eso tenemos la Biblia y tenemos el don profético. No tenemos que, podemos escuchar a predicadores, pero tenemos que hacer caso a la Biblia y al Espíritu Santo. Sí. Esa es la palabra de Dios. Bueno, hermano, perdón, hablando de eso. Sí. Muchos que sacan a la energía de guay, como decíamos, como también gays, pues tipo de la iglesia, el avenimiento. Ajá. Que bueno, ellos dicen también que tenemos la verdad. Sí. Incluso ellos dicen que, hablando del Espíritu Santo, ajá, que los pioneros no entendieron cuál era la persona o la tercera persona de que ellos le mencionan la Trinidad. Porque, pues, hablando de la Trinidad, ¿no? Sí. Ellos creen que sí, es una doctrina que sí la podemos aceptar. Ajá. Porque los pioneros antes no entendieron quién era el Espíritu Santo. Ajá. Yo me quedé diciendo así. ¿Quién dice eso? La iglesia de Advenimiento del Séptimo Día. Ajá. El este español. Enamorado. Un español. Ah, que está poniendo que Cristo viene en el 2031. Ese es. Ah, entonces, falsos profetas. Exacto. Entonces digo, pero ¿cómo? Pero saca textos del NG de Guay. Hablando de esto. Ahora, hablando de. Bueno, en la tarde vamos a hablar un poco de esa pregunta, ¿verdad? Sí. Ajá, de lo que los pioneros creían y porque rechazaban la Trinidad, pero católica, no la divinidad bíblica. Ajá, sí. Pero exactamente, ahorita el adventismo está lleno, hermanos, de falsos profetas. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y el Espíritu Profecía. Tú la puedes leer, nadie te puede engañar. Al leer la Biblia, el Espíritu Profecía, tú te vas a dar cuenta si este servidor te está diciendo la verdad o no. Pero tú tienes que ir a la Biblia. Tú tienes que estudiar por ti mismo. Y de eso se trata Sostén Propio Historicista. Se trata de que vuelvas a la Biblia, que tú vuelvas a confiar en Dios, que vuelvas a investigar y que veas si las cosas son así. De esto se trata. Entonces, estos falsos profetas, volvemos acá. Dice acá, Dios les dijo, son 70 años. Dice, porque yo sé los pensamientos, mis pensamientos son para bien. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sigue ahí en el verso 14. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra ¿qué? Cautividad. ¿Cuál era la arma que usaba ese imperio para conquistar a los reinos? cautividad, esclavitud. Y es lo mismo que está haciendo Babilonia el día de hoy. Aparentemente tienes libertad para edificar casas, aparentemente tienes libertad para moverte, pero te tienes esclavo por medio del movimiento ecuménico. Biblias ecuménicas, música ecuménica, todo eso está en la organización. Es una esclavitud bárbara. Pero la gente les decía, tranquilos, los falsos profetas les decían en ese tiempo, tranquilos, no es como dice Jeremías. Vamos a ver qué dice allí. Verso 15, más así ha dicho, más habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas, ¿en dónde? Babilonia. Miren, el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo, porque ese era el arma de Babilonia, la esclavitud. Y el diablo, ¿qué les levantó? Profetas. Y es lo que hoy, ya vimos, es lo que hoy se está viendo. Hay muchos. ¿Sí? Hay personas que están lanzando las profecías de Daniel y de Apocalipsis, las están lanzando al futuro. Tranquilos, ahorita esto no se ha cumplido. Si tú le preguntas a un adventista, oye, explícame las líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles líneas proféticas? Y hay un caos. Pero esto es símbolo de que Dios está preparando a un pueblo. Y a los que no tienen raíz, pues no la tendrán. ¿Sí? Ellos dijeron, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Verso 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros, ¿en qué? Cautiverio. En cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta por todas las naciones, entre los cuales los he que arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que los envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén, ¿a quién? A Babilonia. Entonces ellos, en lugar de escuchar la palabra de Jehová, ¿a quién estaban escuchando? A los hombres, a los falsos profetas, a los que decían, no son 70 años, van a ser menos de 70 años. Verso 21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de, ¿cómo se llamaban esos falsos profetas? Aquí están los nombres. Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan, ¿qué? Falsamente en mi nombre. Aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Hermanos, los falsos profetas iban a ser muertos, ¿por qué? Por Nabucodonosor, el rey. Y así fue. O sea, se profetizó así, y así fue. Y todos los transportados de Judá que estén en Babilonia harán de ellos una ¿qué? Maldición. Todo el que se ponga a hablar de profecía y sea falsa profecía, sea su aplicación falsa, son una maldición, hermanos. En la mañana hablamos con nuestro hermano aquí presente, le decimos, hay personas que están haciendo pasar a somos adventistas del séptimo día, pero les hablas, oye, usted está metido en el ecumenismo, no te preocupes, tranquilo, la iglesia está bien. Falso profeta, son una maldición. El pueblo está dormido, hermanos. Háblales a un adventista el día de hoy. ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? ¿Estás en tu vida por la gracia de Cristo guardando los 10 mandamientos? ¿Crees que se pueden guardar? ¿Lo estás guardando? No, la verdad no estoy listo. ¿Por qué? Porque falsos profetas ahí. Otros les hablas de los tiempos proféticos de Daniel, no es que no han venido tan en el futuro. Oiga, tenemos un principio, día por año. No, pues, son los futuristas. Donde usted se bautizó, son los futuristas. Falsos profetas. Lo tengo que decir, hermano, por amor a la verdad. Si usted es mi amigo, amén, y si deja de ser mi amigo, pues, gloria a Dios, pero primero la gloria a Dios. Bueno, hermano, una pregunta. Si ya me bauticé, que ellos me bautizaron. Que son falsos profetas, sí, como dicen. Y yo me quiero volver a bautizar, o ya nomás es una sola vez. Bueno, la Biblia. De chiquito, ¿no? De niño, de la católica. En la católica. Ahorita ya me bauticé en la iglesia. Con los futuristas. Ajá, con los futuristas. Ahí, ¿cómo quedaría ahí? Bueno, es que el futurismo. Eso es válido, mi bautismo. Mire, la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero un bautismo se significa bajo la fe bíblica. O sea, todo lo que sea bajo la fe bíblica, la fe profética, bajo la profecía correcta, ese bautismo es válido. ¿Sí? Por eso, muchos de los que vienen del mundo evangélico, guardando el domingo de allá, el falso día de reposo, creyendo una falsa profecía, antes de niño, yo me acuerdo, se tenían que volver a bautizar en la iglesia. Antes, cuando las cosas estaban bien, cuando por lo menos se predicaba esto. Pero ya después se hicieron amigos de Roma. Pero también esa duda la podemos contestar más al rato, en la tarde, recuerden. Sí, porque vamos a tener una mesa redonda titulada Radiografía del Zarandeo, Radiografía de los Eventos Finales, con otro hermano que está en camino, por alguna razón no ha llegado, pero tendremos va a ser una mesa abierta, pues, para entender. Ahí tenemos algunos libros que queremos mostrar, ¿verdad? Pero es lo que le puedo decir mientras, hermano. Solo hay un evangelio, y ese evangelio está dentro de una profecía única y verdadera. Todo lo que es de allí, fuera de allí, es error. Lo tenemos en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Todo lo que no está en la Biblia y en el Espíritu de profecía, que sean conjeturas humanas, es error y es vivir un falso evangelio. Y nuestra tarea es volver a las sendas antiguas. Bueno, vamos a ver qué les pasó. ¿Qué decían estos profetas falsos? ¿Qué decían estos falsos profetas? Ahí está. Dice, donde nos quedamos, serán una maldición, ¿verdad? Diciéndote, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acaba, quien asó al fuego el rey de Babilonia. ¿Qué les iba a hacer? ¿Los iba a asar al fuego? Porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo, y falsamente hablaron de mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová, y a Semeías de Nehalem hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, hijo de Israel. O sea, aquí palabra para los falsos profetas. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joaida, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice. ¿Cómo son los falsos profetas? ¡Locos! Dios los llama locos. Dios les llama locos a los que alteran, a los que no entienden que hoy Roma está abrazando a todas las organizaciones religiosas, incluyendo la Adventista y a varios ministerios de sistema propio, y dicen, no, estamos bien. Dios les llama locos. Están bien, pero con Roma. Y recuerden por qué. Porque Dios les iba a dar su copa para que enloquecieran. ¿Sí? Y sigue diciendo, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, verso 27, no has reprendido ahora a Jeremías de Ananot, que os profetiza? Miren nada más. Los falsos profetas yéndose contra el verdadero profeta, que era ¿quién? Jeremías. Oye, ¿por qué Jeremías, que está profetizando 70 años, por qué no lo reprendes? Y hermanos, aquí hay una lucha entre interpretaciones proféticas. Dentro de la cautividad babilónica habrá gente que está diciendo la profecía correcta y gente que está diciendo la profecía incorrecta. Ahí está. Solo hay que entender los tiempos. Hermano, da tristeza ver todo lo que está pasando. O sea, los falsos profetas no entendían la esclavitud de Babilón. No la entendían. Y los verdaderos, como Daniel y Jeremías, que habían profetizado, Jeremías que había profetizado eso, sí lo entendían. Verso 28. Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto. A ver, ¿Jeremías mandó decir esto? Sí. ¿Saben que van a ser 70 años? Y los otros falsos decían, no, es menos. ¿Sí? Ay, hermanos, vamos a ver aquí, vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, envía a decir a todos los quienes. los cautivos, los esclavos. Dios en su misericordia, aunque estaban esclavos, Dios les mandó el don profético, hermanos. Amén. Pero el diablo en su sagacidad les mandó un falso don profético. Repito una vez más, hoy Roma tiene esclavizado con todo tipo de cosas a esta sociedad. Léete Apocalipsis 18. Es dueña de la... Está infiltrada en la política con los reyes de la tierra. Está infiltrada en los comercios. Está infiltrada en los negocios. Ahí está, la Biblia habla de eso. Y en medio de esta cautividad, el pueblo tiene que volver a escuchar el don profético, hermano. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no lees Daniel y Apocalipsis? ¿Hace cuánto que no se lee un libro de la hermana White? El mundo piensa que Babilonia es bonita. Babilonia, la reina de Mesopotamia. Babilonia. Se piensa que está bien. Y en medio de esta Babilonia hubo verdaderos profetas que Dios envió a su pueblo y hubo falsos profetas que el diablo envió. Entonces, ¿qué Dios dijo? ¿Qué castigo les iba a caer a los falsos profetas? Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, y aquí yo os castigaré a Semaías de Nehelaim, y a su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado, ¿qué? Rebelión. Ellos dijeron, no, Jeremías son 70 años, son muchos, vámonos ya. Ellos no creían eso. Ay, hermanos, el capítulo 30 de Jeremías, si no me equivoco, dice, porque aquí vienen días, dice Jehová, que os haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel, ¿y qué más? ¿Cuál era el arma, una vez más, cuál era el arma de Babilonia? La esclavitud. La esclavitud. ¿Sí? Y vamos a avanzar rápido. Salmo 137. Salmo 137, ahí nos muestra la tristeza con que era la esclavitud. Salmo 137. Allí estaban los esclavos, el pueblo de Israel. Esclavo. Ya estamos en Salmo 137. Sí. Junto a los ríos de Babilonia, ahí, ¿qué dice? Nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué es lo que hace cuando una persona va y llora? ¿Cómo está? Triste. ¿Y qué más? Deprimido. En el lamento. En lamento. Quizá hoy muchos están en lamento porque no se pueden reunir en sus templos. Estamos entrando a una nueva cautividad babilónica. Estamos en ella, pero va más y más y más a ser opresiva. Entre más avancen los tiempos. Allí nos sentábamos. Y aún, ¿qué dice? Llorábamos. Llorábamos. ¿Por qué creen que lloraban? Aquí dice, acordarnos de Sion. Ajá, porque decían, mi templo, ¿cómo estaba su templo de ellos? No solamente estaba cerrado. Estaba destruido. En ruinas. 70 años, pasó un año, 5, 10, 20, 50 años y no podían adorar en su templo. Ellos aprendieron a adorar por fe. Amén. Amén. Pero querían adorar en su templo. Y Daniel abría las ventanas, ¿verdad que sí? Y oraba ¿cuántas veces al día? Tres. ¿Se puede orar aunque no estés ahí en el templo? Sí. La vida espiritual del pueblo de Israel en Babilonia nos muestra que nuestra fe es directamente con Dios. Amén. Amén. 70 años sin templo. Y hoy ya van 2 meses y la gente, ¡ay, mi templo! Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y allí llorábamos. ¿Nos acordábamos de quién? De Sion. ¿Por qué Sion? Sion era la capital, Sion era ahí estaba el templo, ahí estaban los servicios, ahí estaba el plan de salvación prefigurado, pero ellos se enfocaron más a las formas y se olvidaron del plan de Dios. Sobre los sauces en medio de ellas, ¿qué hacían? Colgábamos nuestras arpas. Colgábamos nuestras arpas. Era un pueblo triste. Un pueblo en esclavitud. Y los que nos habían llevado de esclavos cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Y qué les pedían? Cántenos algunos himnos de dónde. De Sion. ¿Y cuáles eran los himnos de Sion? Ahí en los salmos hay salmos, ¿verdad? Que ellos cantaban cuando iban a Sion. Ahí está. Salmos que hablaban de la fidelidad de Dios, salmos que hablaban de la misericordia de Dios, cantos que hablaban de la validez de la ley de Dios. Y les decían, háblanos de tu religión. Es como el día de hoy que alguien te diga, dime un canto que hable de tus doctrinas distintivas. ¿Hay cantos que hablen de nuestras doctrinas distintivas hoy? Muy pocos. La mayoría de los cantos que están ahora en el nuevo himnario son más del mundo evangélico caído, de lo que es la Babilonia caída en 1844, que de nuestras doctrinas principales. El primer himnario adventista que escribieron los pioneros, pura doctrina adventista. Está muy lejos esto, hermanos. ¿Y cómo poder recibir? Sí. Perdón, mi hermanito. ¿Sería bueno? Sí, hermano Pedro. Pues tener ese himnario. Bueno, aquí lo tenemos, nada más que hay que traducirlo. Hay que traducirlo. Sí, hay que traducirlo, hermano. Y ponerle música. Ya está la música. Hay que traducir y ponerle música. Porque hoy la gente está diciendo, por todo esto que está sucediendo, es, dime, el Dios que tienes, ¿qué tiene para esto? Dímelo. No me van a dejar mentir, quizás sus compañeros de trabajo, sus vecinos mismos están queriendo escuchar palabras seguras para este tiempo. Sí, muchos me han preguntado, ¿y es verdad esta enfermedad? Ajá. Claro que sí, es una... Pero tenemos que decirles, es verdad esta enfermedad, sí. Pero ¿quién la provoca y por qué la provoca? Sí. ¿Y por qué Dios la permite? Sí, eso sí. Tenemos que decirle la verdad. Y hoy, como en el tiempo de la cautividad, la gente dice, cántame un canto, dime tu doctrina. Sí. O sea, ¿por qué estás aquí? Ajá. ¿Por qué vives así? Sí. No, que tu Dios es muy bueno. O sea, uh-huh. Algo así, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, tú que estás aquí cautivo, dime de tu Dios. Y si nosotros estamos cautivos en este miedo que tiene la gente, ¿qué podemos cantar? Hoy muchos tienen sus arpas colgadas entre los sauces. O tirados, ¿eh? El mismo miedo de Babilonia los ha catapultado. Ah, yo no, yo también. Me va a pegar a mí. ¿Dónde está el canto que sale de un corazón seguro, Dios? Que sale de un corazón que está confiado en la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde está ese canto? Hoy la gente lo quiere escuchar. Un canto que hable de la seguridad del ministerio de Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial. ¿O creen que el pueblo adventista del séptimo día debe estar con miedo el día de hoy? ¿Creen eso ustedes, hermanos? No, porque es Dios quien es el dueño de nuestra vida. ¿No de muertos? Sí. Martín Lutero, cuando vino esa peste en su tiempo. Bubónica. Bubónica. Peste negra. Peste negra. Él dijo, el que tenga fe, que salga. El que no tenga fe, que se quede en su casa. Gloria a Dios por lo que están aquí. Tuvieron que tener fe en Cristo para venir aquí. Amén. Y como Martín Lutero tenía una misión. Sí. Por Dios, no murió de eso. No, pues Dios lo protegió. Porque no, o sea, el diablo puede venir y querer destruir a todos, pero uh-huh. Dios tiene misericordia de sus ¿sí? hijos y los protege. Dios está al control, recuerden, Él es el que va a imponer un día el nuevo orden mundial universal. No el falso nuevo orden que el diablo quiso imponer después de la caída. Así que ellos decían, cántenos, ¿y cómo estaban sus arpas? Miren, no funcionan, le falta una cuerda. Colgaban sus arpas, aquí dice, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Pero estaban tristes, estaban llorando. Dos emociones completamente distintas. Y los que nos habían desolado nos pedían, ¿qué les pedían? Alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion, cánticos que cantaban cuando iban hacia el santuario, hacia el templo de Dios, querían saber del santuario. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra qué? ¿Cómo, decía, cómo yo voy a estar feliz cuando está toda esta situación? ¿Cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo voy a ir a predicar si me voy a infectar de esto? ¿Me voy a contagiar? Pero este fue el resultado de su desobediencia. Esa cautividad fue el resultado de su desobediencia, claro. De sortear la ley de Dios. Verso 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de qué? De mi alegría. De mi alegría. ¿Y saben qué? ¿Por qué ellos estaban tristes? Ahí lo dice. ¿Saben por qué lloraban y no cantaban? Ahí lo dice. Porque se les quedó grabado el momento cuando fue Nabucodonosor con su ejército. Y cómo los trajo de esclavos. Se les quedó grabado. Ahí está. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Don el día de Jerusalén. Cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Qué pasó aquel día que fueron tomados esclavos? ¿Fue un día bonito? Ese día agarraron a los jóvenes, a los niños, y los estrellaban contra las peñas. Los arrastraban. La cautividad babilónica fue algo tremendo. Sí, al rey le sacaron sus ojos. Al mismo rey le sacaron sus ojos, porque el rey no se quiso ir. Pero antes de eso mataron sus hijos delante de él. Le sacaron sus ojos, mataron sus hijos. A los niños los estrellaban contra las rocas. Y así se los llevaban cautivos. Es el resultado del pecado. El resultado de la desobediencia. Dios les dijo, ustedes van a ser obedientes, son un pueblo único, dependan de mí, pero danos un rey. Ellos empezaron a querer hacer una iglesia, estado, lo que hoy se tiene, las asociaciones religiosas, por favor. Hermanos, hay hermanos que no ven peligro en esto. Eso está parte del mensaje del tercer ángel. Y quisieron rey, y el rey los apaleó por todos lados, los hizo idólatras, y bueno, ni modo, pues ahora se me van de cautivos, y no piensen que por ser iglesia adventista no van a sufrir. Si se han despegado de mí, van a sufrir igual que los otros. Este es el Dios de la Biblia. Pero el Dios que se predica en la organización adventista es el Dios que no le va a hacer nada, aunque anden como mundanos. No es cierto, vean la Biblia. Se les quedó tan grabado eso, como sus niños y sus ancianos eran vejados, eran maltratados, que agarraron el arpa y la pusieron a un lado. Pero no podemos cantar, porque el arma de Babilonia fue la esclavitud. Hoy es una esclavitud intelectual que Babilonia está poniendo. Hoy en educación tiene a los hijos con un sistema educativo babilónico. Al pueblo de Dios le ha hecho materialista, dinero y más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Que no hay ni tiempo para cantar un cántico de alegría. Dice, ¿cómo vamos a cantar esos cantos? La esclavitud es bárbara. Nuestros hijos no los mató este señor, Nabucodonosor. Y nuestros ancianos, miren cómo dice la Biblia de los ancianos. Bueno, vamos a ver aquí, donde, aquí, Isaías 47, verso 6. ¿Qué les hizo a los ancianos? Isaías 47, verso 6. Pero aquí se está hablando de Babilonia desde el verso 1. Isaías 47:1 dice. Vamos a Isaías. ¿Sí estamos bien? Isaías 47:1. ¿Sí? Estamos viendo el primer reino que quiso imponer su orden a través de la esclavitud. Y en medio de eso, Dios levantó profetas verdaderos, el diablo levantó profetas falsos, y los que estaban ahí de esclavos, en medio de este orden que quiso imponer este primer reino, ¿verdad? Los que estaban ahí de esclavos, no cantaban. No cantaban porque maltrataron a sus hijos. Eso es algo que se les quedó grabados. Y miren lo que dice, desciende y siéntate en el polvo, Isaías 47:1. Virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono. ¿Cómo iba a quedar Babilonia? Sin trono. ¿Y cómo va a quedar el papado y todos los que anden con él ahí? Acá decimos de alcahuetes en México, es decir, de solapadores, de todos sus planes del papado. Así van a quedar sin trono. Dios es el rey, Cristo es el rey del universo, hermano. Siéntate sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus huedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta, tu deshonra será vista, haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. ¿Señora de qué? ¿De reino? ¿Nuevo orden mundial? Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos. Dios le dijo a Babilonia, mira, yo sí me enojé contra Jerusalén, te los di en tus manos, pero ¿sabes una cosa? Tú los maltrataste de más. Ahí está, mira. ¿No les tuviste, qué dice? Compasión. No les tuviste compasión. Agarraste a sus niños, los aventaste contra las rocas. ¿Y sobre el anciano qué dice? ¿Cómo trataron a los ancianos de Israel? Los niños y los ancianos. La gente más vulnerable en una sociedad. La Babilonia no le tiene compasión ni al niño ni al anciano. La Babilonia literal en su tiempo y la Babilonia, la gran ramera, Roma, tampoco le tiene compasión. Por eso, hermano, estamos con los ocho remedios naturales. Se ha infiltrado tanta falsa medicina, falsa doctrina, falsa profecía, que le ha pegado a niños, sea grandes, sea ancianos. Si los hombres solo quieren enriquecerse, no les con esas drogas, no les tuviste compasión al niño ni al anciano. Esta Babilonia es la de hoy. Dijiste, para siempre seré qué. Señora, no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más, que quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán, ¿qué dice aquí? De repente, en un mismo día, orfandad y viudez. Y fue rápido la caída de Babilonia. Hermanos, en Babilonia, esta partecita de aquí, muchos critican a David y dicen, no, es que David deseaba mal a Babilonia. Mira cómo dice, como que David no perdonaba. ¿Por qué está ese salmo en la Biblia? Como dice ahí, bienaventurado el que te diere tu pago, tú, de lo que tú nos hiciste. Era como un David, como vengativo. Los pioneros, todo esto estudiaron ellos. Y miren lo que escribieron los pioneros acerca de este salmo. Adventist Review and Sabbath Herald, 11 de septiembre de 1860. De nuevo, feliz será el que te tome y golpea a tus pequeños contra las piedras. Eso es lo que dice el salmo, ¿verdad? Esto se habla de la antigua Babilonia y fue cumplido por Ciro y Darío. ¿Quién fue el que agarró y conquistó Babilonia? ¿Ciro? Y Darío. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dijeron, esta es la malvada Babilonia. Y destruyeron. Tomaron, miren, vamos a ver lo que dice aquí. Quienes tomaron la ciudad, ¿y qué hicieron? Masacraron a sus habitantes de manera, ¿qué? Aquella noche, hermanos, de manera indiscriminada. Los que estaban en Babilonia decían, feliz aquel que le toque conquistarte. Porque mira lo que nos has hecho. Y Dios dijo, mira Babilonia, te pasaste. Te pasaste. Yo te los entregué, pero no para que les hicieras eso. Te pasaste. Y el pueblo colgando sus arpas estaban pensando, cantando y esperando aquel día que alguien llegara y que le hiciera a Babilonia lo que ella les hizo. ¿Y quiénes fueron? ¿Ciro? Se fueron los instrumentos de Dios para castigar a Babilonia, ¿sí?, por su crueldad. Sí, se fue. Y con lo mismo. Dice, eso se dijo antes, o sea, fue predicho con tiempo atrás. Ajá. Y se cumplió. Y se cumplió. Literalmente todo se cumplió. Ahora miren lo que dice aquí. Babilonia saqueó Jerusalén, ¿se acuerdan? Sí. Quemó el templo. Llevó a Israel cautivo, es decir, esclavo. Y fueron arrogantes y crueles con todos bajo su dominio. ¿Cómo fueron, hermanos? Arrogantes y crueles. Y eso fue el nuevo orden que quiso poner Nabucodonosor y después todos sus sucesores. Es decir, tan opresivo ha sido para todos bajo su autoridad que te odiaron y detestaron, ¿qué dice? Universalmente. Bueno, esto es lo que le va a pasar a Roma. Amén, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Y alguien puede decir, sí, alegraos cielos. ¿Pero por qué dicen eso? Porque cuántos niños no les dieron la oportunidad de vivir, que quedaron ahí metidos entre las estructuras de los templos católicos, abortivos. Sí, sí, sí han. Y cuántos han abusado también esto de la pediatría. Sí, de niños. Sí. Y no han tenido ningún castigo. Alegre el que te dé lo que tú te mereces. Roma es lo que hoy deberían estar predicando los pastores adventistas, los miembros adventistas, porque esto es lo que dice Dios. Amén. Amén. Ah, no, pero van con ella y se acuestan con ella y en el Vaticano y están allí y dicen nada pasa. Fornicando. Ted Wilson con. Y Ted Wilson dice: oiga, de, y ya y de la uno. Los jesuitas están ahí tranquilitos. ¿Qué cosa, hermano? Son nuestros amigos. Ah, dice que son sus amigos. De verdad, hermano, estamos viviendo en un tiempo donde solo el que lea la Escritura y se someta a la Escritura y a la Biblia entenderá el fin de los tiempos. No entiendo yo, hermano, que sí, hermano. Gente preparada y pues no sé por qué hacen eso, digo yo, ¿no? Le voy a decir una cosa, hermano. A pocas excepciones, pero entre más preparada la gente, más cobarde. Porque la profeta del Señor dice que la última advertencia la van a dar aquellos que no fueron educados en los institutos del saber humano, esos institutos metidos con Roma. O sea, en otras palabras, la hermana Juárez dice, serán hermanos los que darán el último mensaje, no serán los pastores educados. Serán hermanos. Y está pasando. Sí, esto está pasando. Está, los hermanos están levantando. Porque ellos ven cómo el Papa agarra y habla y dice el domingo y con eso engaña a chicos y grandes y se para a hablar y habla palabras de blasfemia y sigue hablando y hablando. Y ellos dicen, ah, no es el Papa, es el sistema político. No me toques al Papa, cobardes. Oremos por el Papa. Y algunos dicen que hay que orar por él. Sí. ¿Dónde está la palabra profética más segura? Es que este mensaje es de vida para hoy. Esto no es una teoría. Esto es una realidad. Y el que no la quiera, pues va a ir a engrosar las filas del diablo. Así de claro. Y el que quiera esta advertencia final va a estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Aunque el horno arda 7 veces más que de costumbre, yo sé que mi Dios nos librará. Y si aún no nos libra, ¿no nos someteremos a Roma? ¿La gran Babilonia de hoy? Entonces, en el Salmo 137, hermano, ahí está escrito: bienaventurado el que te haga lo mismo, Babilonia. ¡Feliz! Ellos colgaban sus arpas para gozarse en la destrucción de Babilonia. ¿Y qué de nosotros? ¿Nos gozamos que Roma va a terminar algún día? ¿Nos gozamos? Debemos hacerlo, hermanos. Es el sistema dirigido por el papado que ha engañado, torturado y matado a miles de guardadores del sábado. Y así como ella los torturó, los engañó y los dejó sin comida, una vez iban por los Alpes y a propósito los metió cuando iba a entrar el invierno. Creo que entraron a los Alpes para regresar a su pueblo como 16,000 gentes, nada más llegaron como 300. Todos los otros murieron allí de frío. Triste Babilonia. Babilonia mató a muchos valdenses. Asesina la Babilonia. La del papado. La que ha matado a mucha gente fiel. El día de San Bartolomé. Feliz el que te dé tu merecido y será Cristo. Y los que están predicando el mensaje de los tres ángeles cooperarán con esa caída. ¡Feliz! ¡Felices! Ay, hermano, pero está hablando con... Está en la Biblia, hermanito. Amén. Y si usted le gusta este mensaje, amén, gloria a Dios, porque así terminará el supuesto nuevo orden mundial que Roma está poniendo. Y este mensaje, hermanos... O sea, es Dios el que nos está dando un mensaje. ¿Es Dios? Sí, dice, no están solos. Como diciendo Dios, no, estoy muerto, estoy vivo. Así y es. Mira, esto es lo que va a pasar a Babilonia. Ajá, y dice, y feliz el que te dé su merecido. Hermano, cuando Cristo le dé su merecido a Roma, dice que cantan los ángeles. Cuando le caen las plagas a Roma, cantan los ángeles en el cielo. Amén. Amén. Amén. ¿Y por qué hoy la gente le da miedo de hablar? Hay un adventismo puro, y es este. El otro es fake news. ¿Qué le dice? Fake news, fake adventism. Adventismo falso. Adventismo de lie, ligero, moderado. Shh, no hables contra el Papa porque ahí viene su avión. Y dice... Feliz Babilonia, la que te dé tu merecido. ¿Ciro? ¿Ciro? ¿El ungido? ¿Sí o no? Ciro, el designado proféticamente para darle su merecido. 150 años antes de que naciera. Ya estaba profetizado que él le iba a dar su merecido. Feliz el que te dé su merecido. Y repito, hermanos, los creyentes en el mensaje del tercer ángel son los que están trabajando en equipo con Cristo para darle su merecido a Roma. Roma no le va a gustar y va a ir contra ellos y será la gran lucha final. Y parece que Roma los dominará, pero Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. ¿Queremos entrar en esta guerra? Es una guerra espiritual. Solo él va a detener la mano de este enemigo. ¿Sí? Nadie más va a poder Roma, hacerlo. Dice Apocalipsis 18, la que trafica con las almas de los hombres, la que tiene de esclavos a los hombres, feliz un día será Cristo Jesús, Rey de Reyes. Es feliz ahora, pero será feliz cuando te dé tu merecido. A ti y todos los que andan de ecumenismo, de ecuménicos contigo, incluyendo la Asociación General. Ni modo, así va a ser. Feliz Cristo Jesús en ese momento. Y miren lo que dice aquí. Feliz será el que destruya a tus pequeños. Feliz será el que destruya a tus pequeños, Babilonia. Es decir, tan opresivo ha sido para todos bajo tu autoridad que te odiaron y detestaron universalmente. Para que incluso los paganos que intervendrán en tu destrucción y exterminio total, sean felices. sean celebrados y exaltados por la humanidad, por librar al mundo de una maldición tan grave. ¡Qué tremendo! Esta declaración profética no contiene incitación a cometer actos de crueldad, sino que simplemente declara la providencia retributiva y la justicia de Dios y la opinión general que en consecuencia debe expresarse sobre el tema. Amén. Esto es lo que pensaban los pioneros adventistas del Salmo 137. Por haber librado al mundo de una maldición tan grave. Tan grave, hermanos. Cuando tú estás dando el mensaje de los tres ángeles contra el papado, contra la bestia, que es la gran Babilonia final, también estás librando al mundo de una maldición tan grave. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Sí, hermano. Amén. Yo he platicado, esto que he escuchado, he platicado con personas que sí son católicos, pues, pero, híjole, ¿cómo defienden al papado? No, lo defiende pues de así. Sí. O rabia, hasta se enoja con uno. Porque uno dice sus verdades. Con lo que uno lee y dice uno, no, yo no lo digo, sino que lo dice la Biblia. Todo eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lee, si tienes Biblia, lee. O pregunte al sacerdote que te lea eso, versículo. No, pero es tus costumbres, pues, nada más. Por eso, hermano. El llamado es a salir de Babilonia. Hay que decirle a la gente, sal, sal. Muchos no van a salir. Unos pocos van a salir. ¿Sí? Así que soy católico y yo no cambio. Así, crecí, así vamos. ¿Sí? Se aferra pues eso. Están haciendo daño a sí mismos. Siempre. No quieren despertar. Pues sí, da tristeza. Mire. Con todas esas personas. Sí. Ahorita apenas llevamos estudiando el primer imperio, nos faltan 5 más. No va a ser suficiente este sábado. El que entienda cómo se quiso imponer el diablo y su nuevo orden en cada imperio, va a entender lo que está pasando ahora. Sí. O sea, la profecía le va a abrir un panorama tan claro basado en la escritura que entenderá su misión, que tendrá un propósito por qué luchar y entenderá que el Dios Todopoderoso lo va a proteger si él es fiel en predicar el mensaje de los tres ángeles. No buscaremos seguridad en este mundo ni en los gobiernos de este mundo. Cada día nuestra vida estará habitando bajo la sombra del Omnipotente y que se haga la voluntad de Dios. Eso será nuestra vida. Y no estaremos buscando qué voy a lograr más. Mira, ¿se va a acabar la pandemia esta, entre comillas? ¿Por qué digo entre comillas? Porque van a seguir más, la Biblia lo dice. Va a venir esta nueva normalidad y Babilonia va a avanzar más y muchos de los hijos de Dios se volverán a los planes de Babilonia. Pero muy pocos entenderán que estamos al borde de que esto se acabe y que Cristo venga. Amén. Amén. La profecía así lo dice. Y si Salmo 137 cantaba, decía, feliz el que te dé tu retribución, eso es el mensaje del tercer ángel también para nosotros ahora. Feliz el que te dé tu retribución, Babilonia, tú beberás del vino de la ira de Dios, la bestia, su imagen. Feliz será Cristo cuando te dé tu merecido. Es dar un mensaje. Ahora, cuando Babilonia llegó, y vamos a terminar nada más con el primer imperio, ¿verdad? Porque empezamos a las 10, ¿no? Y nosotros sabemos, hermanos, que el tiempo de 30 minutos no se puede, y les voy a decir por qué no se puede entender la profecía con 30 minutos que te dan en la organización. No, hermano, esa pregunta yo siempre me he quedado con eso. Adelante, hermano. Gracias, días. ¿Por qué nomás son 30 minutos, digo yo? ¿Por qué no puede ser más 3 horas así, digamos, para avanzar más, estudiar más? Como dicen, media hora, pues no alcanza para nada. Uh-huh. Bueno, eso lo vamos a ver en la tarde, hermanos. Uh-huh. Vamos a ver en la tarde. Así que este es el comentario de los pioneros adventistas, 1860. Qué tremendo, hermanos, ellos entendían bien, ¿verdad? Ellos entendían bien. Adelante, hermano. Ahora, escuchen una cosa. Cuando vino Nabucodonosor, cuando vino Darío y Ciro, ¿sí? Cuando vino Darío y Ciro y conquistaron Babilonia, déjenme ver por aquí, conquistaron Babilonia. Recuerden que Babilonia tenía un templo, ¿se acuerdan eso? Que allí llevaron al templo, llevaron los vasos de la casa de Jehová. Pero en el templo, bienvenido hermano, pero en el tiempo, en el templo de los babilonios había una serie, un sistema de sacerdotes. Fíjense de dónde viene todo esto del papado. Fíjense. Repito una vez más. Viene Ciro, conquista Babilonia. Babilonia tenía su templo, ahí llevaron los vasos de Jehová. En ese templo había sacerdotes que servían a todos los dioses. La religión de Babilonia era la idolatría. Muchos dioses, dioses de piedra, ustedes lo leen ahí en el capítulo 5 de Daniel, dioses de piedra, de madera. Había varios dioses y ellos tenían un sistema de sacerdotes. En cada esquina de Babilonia, uh-huh, de las calles tenían sus... Como ahorita, capillas. La religión era la idolatría, porque el siguiente reino no es idólatra. Los medos y los persas no tienen muchos ídolos, solo tienen uno nada más. Eso lo vamos a estudiar más después. Pero miren lo que pasó. Esto lo leo también de un libro de los pioneros adventistas. Ellos eran muy, muy estudiosos, hermanos. Cada vez que leo la literatura adventista, en primer lugar la Biblia, el Espíritu y Profecía, y ellos se basaban en la Biblia y el Espíritu y Profecía, hermano, cada vez que leo, digo, estos hombres, por eso levantaron la iglesia. De 15 que empezaron a 1900, tenían 70,000. 5, 15 que empezaron más o menos. A 1900, en 1900 había 70,000. ¿Sabes cuál es la clave? Un mensaje puro. Esa es la clave. No poner el dinero por delante, no poner las bancas, no poner nada. Da un mensaje puro. Y si tú das ese mensaje claro, directo y puro, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Dios. Amén. Amén. En el derrocamiento de Babilonia por los persas, ¿quiénes fueron? Aquellos dice, feliz el que hiciere con tu niño lo mismo, fueron los persas. En el derrocamiento de Babilonia por los persas, quienes alimentaron un odio tradicional por su idolatría, cuando llegaron los persas y ven toda la idolatría que había en Babilonia, dijeron, pues, odiamos toda esa idolatría, a ellos no les gustaban esos muñecos, pues esos ídolos. El sacerdocio caldeo, tenían un sacerdocio. El sacerdocio caldeo huyó, ¿a dónde? A Pérgamo en Asia Menor. Y lo convirtió en la sede de su religión. O sea, esa religión idólatra tenía un sistema de sacerdotes. Cuando llegan allí, ¿verdad? Ciro, los persas, ese sacerdocio, que era la élite religiosa, huye a Asia Menor. Pero en Asia Menor, ya en el tiempo de Cristo, Dios da una cita a una iglesia. Miren lo que dice aquí. Por lo tanto, Cristo en su cargo a la iglesia en esa ciudad habla de que está donde está el asiento de quién. ¿Qué iglesia es esa? A ver, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Es una de las siete iglesias, es la segunda o la tercera. Pérgamo. Vamos a ver allí. Dice. Es Pérgamo, es la segunda. Dice. Escribe el ángel de la iglesia en dónde. En Pérgamo. ¿Ya lo vieron? Verso 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. Y donde moras, ¿ya vieron? ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no te has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora qué? ¿Cuántas veces dice dónde mora Satanás? Dos veces. Porque ¿qué pasó? Estos sacerdotes idólatras huyeron de Babilonia, de la capital, y se fueron a vivir a Pérgamo. Y ahí estuvieron por siglos, pasaron años. Y allí quedó ese sacerdocio babilónico idólatra que después influyó en la Iglesia Católica Romana. O sea, esa es la hilación histórica. Por eso, hermano, qué bonito es ser historicista. Porque la Biblia se entiende tan perfectamente. Tan perfectamente. Entonces, el sacerdocio que hoy hay en la Iglesia Católica viene desde allá. Y el mismo tipo de jerarquía viene desde allá. Por eso, en sostén propio, todos somos hermanos, dijo Cristo. Y una es la cabeza, Cristo Jesús. Amén. Y todos somos hermanos. Porque la jerarquización de la religión vino desde Babilonia. No sé si... Sí, ahí en Ezequiel 8 también habla de cómo los sacerdotes se escondían para adorar a las imágenes y a todo lo demás. Y es por eso que Dios le habla a Ezequiel y le muestra cómo que dentro del templo ellos adoraban al Dios Sol y toda la idolatría que hacían ellos a escondidas. Ajá, entonces dice la hermana White que esa idolatría que ellos hacían a escondidas, después, esto lo están haciendo a escondidas, mejor me los llevo donde ustedes puedan adorar sus ídolos en libertad. Entonces, ese ministerio falso sacerdotal de Babilonia, después que vienen los persas, ellos huyen, ¿hacia dónde? A Pérgamo. Y por eso está la segunda iglesia donde dice, sé dónde moras, donde dice, por lo tanto, Cristo a su cargo en la iglesia de esa ciudad, habla de que está, ¿dónde está el asiento de quién? De Satanás. Ahora, el último pontífice rey de quién? De Pérgamo. ¿Cómo se llamaban los de Pérgamo? Pontífices, los reyes de Pérgamo, los reyes de las ciudades, eran reyes, se llamaban ¿qué? Pontífices. Y también estaban los sacerdotes de Babilonia. Entonces, de ahí el Papa agarra su título de pontífice máximo. Y es lo que ahora hay, y es a donde van a hablar los de la conferencia general. Una combinación tan pagana como el mismo diablo. Tremendo. Pero, como dijo Martín Lutero, aquí estoy y que Dios me ayude. Tenemos que decir las cosas. Hermanos, te quiero. Nomás quería decir que la tercera. Pérgamo. Ah, sí, yo dije segunda, cierto. Yo dije, es la tercera. Es Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Gracias por corregirme, hermano. ¿Entendemos cómo vino el título de Pontífices Máximo? Ajá. Pontífice era el rey de Pérgamo. Y Máximo de la jerarquía de todo ese falso sistema babilónico sacerdotal que se asentó en Pérgamo. Así que estaba el rey de Pérgamo y estaba los sacerdotes de Babilonia que allí habían quedado. Y esa mezcla, de ahí vino el título, esa mezcla de sacerdotes idólatras con el poder civil, de ahí viene el título de que usa el papado, el máximo pontífice. Máximo pontífice de los sacerdotes y de los reyes de la tierra. El último pontífice rey de Pérgamo fue Atalo III, quien a su muerte legó sus dominios y autoridad al pueblo romano. 133 antes de Cristo, y desde ese momento las dos líneas pontífices máximo se fusionaron ¿en qué? En Roma. Hermano, y repito una vez más, cuando estudiamos lo que estudiaban los pioneros, nada que ver con los libros actuales que saca la organización. No. Es paja. Pajas. Es paja. Es alimento como transgénico. Ajá, es un alimento transgénico. Finalmente, esta historia nosotros la sabemos, Daniel 3. Con todo ese sacerdocio pagano y la esclavitud que hizo Roma, Con eso quiso imponer un nuevo orden a todos. Perdón, la esclavitud que usó Babilonia quiso imponer un nuevo orden. Pero Dios no se lo permitió. Le permitió probar a sus hijos hasta cierto punto. Verso 16 de Daniel 3. Sadrán, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tenés una estatua, adórenla a todos los reinos de la tierra que están bajo mi dominio. ¿Y qué dijo el remanente? ¿Quién te dijo que te vamos a creer que tú eres el último rey de la tierra o el que tiene la última palabra? ¿Quién dijo eso? No te creemos. Hermano, esta debe ser nuestra actitud ante los pasos de este nuevo orden mundial final. No nos vamos a someter. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, es decir, tu religión que quieres imponer a todos los reinos de la tierra que están bajo tu dominio, no, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, lo que vemos en todos los reinos donde han querido imponer el orden universal, el nuevo orden mundial, como hemos visto en estos libros que hemos mostrado, ¿verdad? Aquí se habla, por ejemplo, de los musulmanes. Los musulmanes también han querido imponer su nuevo orden. ¿Sí? Hubo un tiempo del año 606 al año 1535, a la caída de Constantinopla, donde ellos quisieron imponer un nuevo orden mundial, los musulmanes. Esto es conocido como la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis. Pero no lo lograron. Cada nación, Napoleón Bonaparte quiso hacer un imperio grande en Europa y dominar el mundo y controlarlo, y no lo logró. Hitler, una de las historias más recientes de la época contemporánea, si podríamos decir. Hitler, ¿qué es lo que quiso hacer? Conquistar y conquistar y conquistar y conquistar. ¿Y dónde está Hitler? ¿Dónde está su imperio? Entonces, no tengamos miedo cuando nos digan, se va a imponer el nuevo orden mundial por un hombre. Porque el nuevo orden mundial, universal y eterno, lo impondrá Dios. Sí, o sea, mientras más rápido sea, más rápido va a tener su caída, ¿sí? Su destrucción. Entonces, hacemos aquí una gráfica, se titula Desafiando el nuevo orden, ¿qué? Mundial. Aquí vemos que Babilonia, su arma para dominar a las naciones, ¿qué fue? Esclavitud. Y finalmente usó la religión para dominar a las naciones. Lo que es idolatría, ¿verdad? Dioses de madera, de plata, de oro. Los templos, ahí llevó los vasos de Jehová, ¿verdad? Al templo. Y una orden de sacerdotes paganos que después subieron a Pérgamo, la tercera iglesia ya en el tiempo de Juan, donde habitaba el trono de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Esto lo tiene hoy la iglesia católica, no tiene el papado. El papado está esclavizando a miles de gentes, ricos y pobres. Y a través de la ley dominical, junto con los protestantes y los católicos, irán unidos en esto, dice la hermana White, en la ley dominical. Será para que todos, siervos y libres, chicos y grandes, ricos y pobres, sean esclavizados una vez más. Los controles que hoy están surgiendo, controles digitales, de todo tipo de controles digitales, todo tipo de control, su clima será el control religioso. La esclavitud una vez más. Los que han leído Elena de White dicen que otra vez la esclavitud se verá. ¿Sí? Roma está a la idolatría, ¿sí o no? Todo tipo de santos, la misma religión pagana, templos por donde sea, orden sacerdotal pagana con su pontífice máximo, ahí está. El papado, el acto maestro de Satanás, el papado agarró de todos los intentos de nuevo orden mundial y se creó el papado. Ahorita nada más nosotros vimos este, pero nos falta Medo-Persia, nos falta Grecia, nos falta Roma. Estos usaron otras armas, este usó la esclavitud. Medo-Persia usó otra arma, usó otra religión. Grecia usó otra arma, usó otra religión. Roma pagana usó otra arma y usó otro elemento, y todos estos elementos constituyeron al papado. Esto lo vamos a ver en la tarde, ¿está bien? Si nos da tiempo, yo creo que nos va a dar tiempo para dos o más. Pero es que no hay tiempo, hermanos. Si hubiésemos empezado como los congresos, ¿a qué hora empezamos los congresos, hermano Pedro? A las 5 de la mañana, ¿verdad? 5 de la mañana. Sí. O sea, si hubiéramos empezado a las 5 de la mañana, sí terminaríamos hoy. Pero el que termine de ver este tema, basado en la Biblia y en el Espíritu Crucía, entenderá que después de aquí se levantarán otros reinos, que termina Estados Unidos. Estados Unidos tiene otra manera de esclavizar a la gente, otra arma para controlar al mundo y otra religión. Y es la religión que se va a unir con el falso protestantismo, que es el espiritismo, y va a controlar al mundo. Entonces aquí tenemos el método político de control y el método religioso de control, que hace que el papado sea el que diga, voy a dominar al mundo. Pero recuerden lo que dice el Salmo 137. Bienaventurado el que te dé como tú nos hiciste. Bienaventurado. No sé qué le pasó allí. Se apagó. Ajá. Bienaventurado que te dé como tú nos hiciste. Bueno, vamos a tener un receso, ¿está bien? ¿Cuántas horas estudiamos esta mañana? Son la una. Tres horas. Ya para este tiempo, si estuviéramos en la organización, ya estuviéramos comiendo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comer nosotros. Sí. Pero lo más importante es, dice la Biblia, busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si nosotros nos hemos aferrado a las añadiduras, pues no estamos buscando el reino de Dios. Vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece? Y después de la comida continuamos. Amén. Vamos a cantar el himno 526. No buscamos un hogar bajo los órdenes mundiales de los hombres, ni de Ciro el Grande, ni de Hitler, ni de los Césares, ni de los Papas, ni de los Reyes Protestantes, ni del país cristiano del mundo, que son los Estados Unidos. Buscamos un hogar en Cristo Jesús. Amén. Llegaremos al hogar. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cuando Él diga, se acabó el pecado, el diablo está destruido. Entonces el nuevo orden universal seguirá sin diablo, sin pecado, sin muerte. Llegaremos al hogar que Jesús preparó, donde irán a descansar los que allí redimió. Te amaremos sin temor, y a la puerta Él estará con ternura y santo amor. Bienvenida dará. Oh, estamos, hermanos, viviendo en el último imperio de este mundo, proféticamente los Estados Unidos y su influencia en el mundo conocido. Pero estamos viendo también el desmoronamiento de los Estados Unidos, porque le ha dado y se ha hecho amigo del papado y le ha dado la mano. Los Estados Unidos están cayendo, moralmente y espiritualmente. Su caída final será la ley dominical, y a partir de la ley dominical nos quedará muy poco tiempo para la venida de Cristo Jesús. Muy poco tiempo. Amén. Para el nuevo reino, el reino eterno, el nuevo orden universal, sin muerte, sin dolor, sin el diablo, sin sus ángeles. Nos vamos a casa. Amén. Nos vamos a casa, hermano. Amén. Somos la generación privilegiada que tenemos esa posibilidad. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Vamos a entregarnos a Cristo. Nuestro Dios y Padre eterno que estás en el cielo, desde tu morada tu voz resuena, y como le dijiste a Jeremías, los reyes de la tierra tienen que beber tu copa, tienen que beber tu ira, pues sabiendo lo que es correcto han desechado tu ley, irán tras pos de la bestia y harán obligatorio, por la influencia de la bestia, a los Estados Unidos y la bestia, el papado, harán obligatorio una rebelión contra tu gobierno, contra el sábado. Y Señor, tu pueblo fiel entenderá que no se doblegará ante este último intento diabólico de nuevo orden mundial puesto por los hombres. Sabrá que llegando la ley dominical serán muy rápidos los eventos finales, que dirán: más vale ser fiel de aquí en adelante, de la ley dominical en adelante, y disfrutar para siempre de un hogar eterno con Cristo Jesús. Es lo que tu palabra dice, es lo que creemos y es tu promesa, Señor. Gracias, porque somos la generación que estamos tan cerca de ver lo que quisieron ver las generaciones pasadas de profetas y apóstoles y hombres y mujeres fieles. Tenemos ese privilegio, nos gozamos, nos alegramos, y como dice el Salmo 137, también nos alegramos de que Cristo Jesús le dé su merecido al papado y a todas las iglesias protestantes y a todos los que han engañado al mundo entero. Alegraos cielos y gozaos. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el que le vas a dar su merecido, su castigo a todos esos sistemas falsos de religión, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Y ayúdanos a someternos a Cristo, ayúdanos a hacer su voluntad, a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Señor, nos dedicamos en tus manos, y que al volver después de comer los alimentos, podamos volver aquí para seguir estudiando tu palabra, y como cada reino tiene una manera para esclavizar al mundo, para someterse, pero tú no lo permites, y viene una guerra y viene otro reino, así hasta que esto último donde estamos, Señor, será el paso final para el reino de Dios. Gracias, Padre, porque así lo has permitido, así tú lo has visto bien que vivamos en esta tierra, y que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.